Hermanos, hermanas, estamos reunidos nuevamente en una sesión de podcast, nuestro quinto capítulo y especial de Semana Santa, aquí con mis amigos Erchester, que está más prendido que nunca, ¿no es cierto, compadre? Sí. Y el tremendísimo Dutch. Nicol, que ya no me importa que me digan así, porque ese flight desapareció, compadre. No, compadre, sigue en nuestros corazones, vuela alto, Dutch. Siempre vigente en nuestros corazones. Nuestro me rindo. Sí, ¿no es cierto? Sí. Y Nicolás, que les habla, así que un saludito para todos nuestros amigos que nos siguen en nuestras redes sociales. Y de dos peperones y los pezones. No, porque no compramos pizza, Chester. Esta vez no. Claro. Night. This night we don't buy pizza. No, después hablemos de eso. Pero nada, primero que antes de empezar el podcast, queremos mencionar nuestras redes sociales, que son nuestro fanpage. Facebook.com/postcatfm. ¿Está bien, no? Postcat no. Ahora, de nuevo. Ahora sé el FM. Entonces. Puta, el peor community manager del mundo y nuestro Twitter, ¿cuál no, es? El podcast FM. Muy bien. El peor es de Pizza Pizza. Sí, pero cagó. Vamos a hablar de él en esta semana. El peor si está malo y es bueno. Bueno, y también nuestro blog, que es nuestra página principal donde pueden escuchar todos los capítulos de podcast a la fecha. Que me salió hace medio desnudo. Claro, podcastfm.blogspot.com. Acabamos de ver una de las expresiones del flightismo más grandes de Chester antes de empezar un programa. ¿Qué? No fui yo, fui mi ardilla. Fue mi topo. Fue mi topo que traigo aquí el hombro. Claro. Como de Charlie Adolaki. Era un Charlie Adolaki, pero Kuma penca, no, peor. Sí. Es un topito que tengo aquí. Oye, claro. Igual es brigio, comentémoslo a todos que ahora estamos en HD. Estamos sonando en HD. Estamos en HD. ¿Se escucha, cabros, un poquito mejor? ¿Pueden parar de reclamar el sonido? Sí. Sí. Ya, invertimos. No invertimos, pero nos pisaron. Nos pegamos un pique de 2 horas a la mierda. ¿Qué Chester les describa cómo puede ser pique? No quiero más guerra, compadre. lo único que puedo decir. No quiero más guerra. Tacos infernales. Este país está hecho mierda. Yo le di una bomba nuclear y lo construiría de nuevo. Así como, ¿se puede hacer? Pero vos nuclear. Querías hacer un holocausto, no, Chester. No. Yo solo quiero mi infancia nazi. No, mira, para los ñoños, ¿quién no jugó SimCity? Cuando llegaba el terremoto y destruía toda la ciudad, tenía que construirla de nuevo. Yo la construiría de nuevo, pero con puras carreteras, no esas calles mariconas, weón, de 2x2 y toda la weá. Weón, es imposible, weón, esta ciudad está llena de tacos. Toda esta weá es por culpa de. ¿Piñera? Y de los hueones que han estado reclamando que el podcast suena mal. Sí, y también. Bueno, nos pegamos pique, weón. Sí, hay que agradecerle al amigo Pablo Collapse, que se rajó con los equipos. Bravo, Pablo. Bravo. Sí, tuvimos que ir a buscar a Peñalolén, eso sí. Peñalolén. Fue verdad, un viaje terrible. Pasamos por bosques, por mar, por desierto. Por calles sin salida. Por que, Mordor, por las Minas Tirith. Sí. Cacha que en el iPhone lo más divertido de todo, vamos bien, yo, Chester, dobla a la derecha. Y de repente este hombre me dice, bueno, no hay calle a la derecha. Y estaba bloqueado un muro blanco. ¿Sí? Y según el iPhone había ruta. ¿En serio? No, era bueno, a Google se pegó una... No, que Google, sí. Steve Jobs, güey. Se fue la mierda. No, hasta muerto, pues, güey. Durante el capítulo vamos a dar un pequeño extracto. Sí, un par de audios de nuestra aventura en así en que auto, tienen que estar, sí, atentos. Y el día de furia de Chester. Sí, hoy día fue un día, compadre, no quiero más guerra. Esa es la frase de trending topic que vamos a tener esta semana. Sí. Pero bueno, el tema que nos convoca esta semana, de todas maneras, es Semana Santa, compadre. Tenemos un especial preparado religioso de otro mundo. Estuvimos a punto de entrar a una misa, no quisimos, pero... Aquí estamos. ¿Cómo van a pasar su fin de Semana Santa, chiquillos? Orando. ¿Orinando? No se ríe. ¿Orinando? O no se ríe. Yo soy católico, compadre. Nah, no, mentira. Me hace como tú vas a ser católico. ¿De verdad, compadre? ¿Cómo tu mierda antisemita? Ah, bueno, los católicos igual son medio antisemitas. ¿Calza? Sí, calza, compadre. A mi perfil, sí. Sí, igual sí. ¿Pero tú eras ahí a la Meca? No. ¿Eres una meca? Sí, eres una meca. No, po. No, vivo mi pero no hablemos de mí ya. No, es que queremos saber cómo Alexis del Amor vive su religión. O sea los dos entrevistan al buen anormal, el católico anormal. Normal. Oye, yo nosotros somos un normal, entonces. No, el anormal. Ah, ya. Ah, el anormal. Sí. ¿Cachai? Ya me quieren entrevistar. Ya, pero cuéntame sobre tu tribu urbana, los católicos. ¿Qué hacen los católicos? ¿Poncear? No. ¿Enfermedad del beso? No. Sí, he conocido casos de mononucleosis. ¿Ya? ¿Curas con mononucleosis? Vaya, sí, vaya a comer este pedazo de carne el fin de semana, ¿no? Sí, compadre. ¿Sí? Mañana como pescado porque a Jesús le gustaba mucho el pescado. Entonces, mi religión, todos comen pescado. ¿Cachai? Entonces, el molusco, el marisco, la cholga y todo eso. Oye, pero ¿qué estás queriendo decir? Chola. Pero bueno, estás queriendo decir algo fuerte, igual. ¿Por qué? ¿Que Jesús se comía la cholga? ¿Que a Jesús le encantaba la cholga? Compadre, su doble sentido me molesta y me perturba. ¿Dijo que me perturba? No, compadre, no me cabe. No, bueno, se acaba de transformar en una vieja protocolar y precavida. Pero sabéis que hay una hueá increíble en la misa. Yo cuando chico fui a misa y hay una vieja que siempre usa el mismo perfume, olor a misa, weón. ¿No les pasa? ¿Olor a misa? Hay una vieja, es como un olor de mierda. ¿Cuál es el perfume olor a misa? Es como una hueá, me da dulzona. Es que ustedes como no nunca han ido a misa, ustedes no. No. Yo sí he ido, yo sí he ido, pero yo iba a la pastora a jodearme las miras, compadre. Yo también. Yo casi fui a esta confirmación. Casi. O sea, fui como 2 semanas después de que. Pero sabes que hay cosas muy chistosas entre las misas, po. Las guaguas que lloran cuando están en la parte como cabrona, así en la parte. Y Jesús dijo, la wea. O el celular, la vieja que llaman por celular y todos la miran. ¿Pero son ringtones religiosos los que suenan dentro de la misa? No. Oye, yo no escucho una metálica. Y cuando van a ir a tomar, a comer la hostia. Hostia, tío. Y se quedan varios parados y todas la miran así como, ay, pecadora. Y se van a comer la hostia. ¿Qué? No te entendí ni raja. Porque tú sabes que los que no se han confesado parece que no pueden comer la hostia, ¿no? Sí, es que a mí me llama la atención el mundo de la hostia porque yo nunca he probado una hostia. Ellos no pueden porque no están bendecidos por la mano de Dios, weón. Pero, weón, ¿qué te está pasando? Se te convirtió en una hija católica. Esto es una fusión entre. Acércate más, Nico. Esto es como una fusión entre José Luis Echenique y el deseo de la creencia. ¿Usted cachan que el deseo de la creencia ha tenido palabras, frases clásicas? Como decía, usted tiene que leer la Biblia en la historia de Chile, mierda. No era Chile, mierda. Cuando el weón se metía con la lesbiana, decía, yo la voy a llevar por el buen el camino. Venga para acá, la voy a usar. La voy a usar. No, es una voluntad de Dios decir algo, weón. ¿Cachai? Ah, el weón enfermo, ¿eh? Se parece a alguien. Ay, weón, terminó hecho mierda, weón. ¿Qué pasó? Ah, no matas. No, tú lo haces en la boca, sí. Y atrás de Jesús. Y atrás de. Está es como el Quintrano. Y está es como, está como una imagen de Jesús así, como pa. Ah, se fue en la misma. Pa, explosión para atrás. Y Jesús se machó. Sí, pero sí, no, se quedó la zona con lleno de chocolate. Oye. Tú, siguiendo otras preguntas de los rituales religiosos, ya, y todas esas sectas raras que tienen ustedes los católicos, ¿por qué? ¿Pero por qué soy el foco de esta weá? ¿Por qué raro, sí, weón? ¿Eres católico? Eres católico, eres el único creyente de los tres. The Real Credence y toda la weá. Ya, dale. O sea, en una entrevista va a ser que ¿qué fome esto? No. Oye, es Semani Santi. Semani, es el especial, parte del especial de Semana Santa. Ah, o sea, chiste, el domingo viene como el conejo. Invitado, me siento como el invitado. No, tú soy el payaso y los payasos también lloran, compadre. Así que está en todo su derecho. Y el domingo viene el conejo, compadre. El conejo que nos vende maní. Eso es otro tema que también hay que tocar, weón, porque es muy bueno. ¿Por qué esa weá del pan y el vino? O sea, ¿por qué es el cuerpo y la sangre? ¿Un católico que anda en auto no puede tomar la sangre de Cristo, compadre? Es verdad. ¿Qué está pasando ahí? Y Jesús menos, pues, güey. Jesús. ¿Cacha la alcoholemia que le salió? Claro. Sí, pero en la época de Jesús no se andaba en auto, se andaba en triciclo, pues, güey. Se andaba en carreta. ¿En carreta, pues, güey? En carreta. Ah, en carreta, sí. Sí, pues, güey. Carreta, sí. Entonces ahí el alcohol no pasaba, los perritos ahí. Ah, pero bueno. ¿He visto alguna vez que le hagan un alcohol a un guaso? No. En la carreta, no, pues ya, pues, weón. La misma weá no va con chala. La misma weá, pero con chala. Nico nos cagó. Con desierto. ¿Ah? Nos cagó. ¿Por qué? Porque tiene razón. Sí, pues, tiene razón. No, que nos cagó. Es que te estáis sintiendo ofendido, como que no estáis siendo parte del tema del weón. No, compadre, Yo solamente estoy respondiendo. Esto es como un partido de tenis. Tú disparas, yo yo devuelvo. Cardenal Chester. Cardenal Chester, sí. No, denos su consejo para esta Semana Santa, pues, Cardenal. Sí, vos. Puta, no le pedí a la mesa. Porque el audio se da la mierda. El HS nos va a la mierda. Sí, pues, mira, un consejo. Un consejo es que pongan el TCM y vean toda la película religiosa. Esa es como de Moisés y se abre el mar. Pero en el TCM dan puras películas de vaqueros. No, pero esta va ahora a ser una. Ahora hay una maratón de Jesús. Yo Jesús 72 horas. Yo quiero que usted vean esa weá y el próximo que grabemos le voy a hacer una prueba, weá. Cabros, yo con esto que voy a decir le voy a cagar la película a todos los weones. Pero al final de todas las películas en las que sale Jesús, el weón muere crucificado y después revive. Puta la hay 88 versiones distintas de la weá. Que la pasión de Cristo, que la muerte de Cristo, que Jesucristo superestrella, que Jesucristo rapero. En todas muere crucificado. Y, uy, y si hacen una weá como Bastardo sin Gloria, pero Jesús, como que el weón no murió. Sería la cagá. Sería la cagá. Bueno, atención, sí, seguimos creando. Bueno, haciendo un paréntesis, ¿qué te quiero lanzar? Titanic 3D. Puta la weá. Titanic 3D, imagínate el weón. Pero es como el 3D penca cuando hacen esa weá, es como que. Es como Star Wars, weón. Están sacando Star Wars 3D, 4D, 5D. ¿Y todavía no sacan una película de Jesús en 3D? XD. Una buena idea, güey. ¿Qué película de qué? De Jesús en 3D. La batió el Nico. Pero es cuático porque es como Jesús ver al Juan haciéndolo carne molida, pues, Juan. Pero imagínate, vos ver la parte detrás de la cruz, la parte que nadie ha visto. ¿Qué está pasando detrás de la cruz? The dark side of the cross. Of the cross. Ya hacemos un par de peditos, alguna cosa así. No sé, güey. Como el chiste del clavo. No, que está el chiste del clavo. No. Dice que Jesús está crucificado en la cruz y de repente llega María Magdalena, la putita, y Jesús empieza a mirar para abajo y se da cuenta que le puede mirar las tetas. ¿El mirador? ¿Hizo el mirador? Como está crucificado arriba, se da cuenta, mierda, le estoy viendo las tetas a esta maraca. No. El buen está mirando y le empieza a pasar lo que le pasa a todos los hombres cuando se... una mujer muestra su atributo. ¿Qué pasa, compadre? Se empezó a sumar el topo, compadre. Ya. Está en lo mejor, está empezando a levantar túnica el compadre. Y de repente pasa un romano y dice: ¡va! Se me desclavó un clavito. ¡Qué dolor, hermano! Yo tengo otro. A ver. ¿Estaba Jesús crucificado? Así para cagar. Y me dice: ya, Pedro. Ven Pedro. Pa' Pedro. Y llega como uno de estos guardias romanos y ¡fa! Le corta una mano. ¿A Pedro? ¡Oh, la mano! Y el otro dijo así: Pedro, ven Pedro. Y dice: sí, señor, voy. ¡Pa! Corta la otra mano. ¡Buen hecho miedo! ¡Ah, la wea! Va, Pedro, ven Pedro, weón. Y llega el guardia y dice: no te acerques al weón, ¡pa! Le corta una pata. ¡Hecho miedo, weón! Sangrando, se echó mi hijo. Pedro, ven pa' acá. Y el weón ya está hecho miedo y dice: ¿qué quieres, señor? Desde la casa de tu casa. Eso es lo único que voy a acercar, compa. Nada más. Que son chistosos, yo no me sé ninguno. No me sé ninguno. Yo creo que Chester me destruyó. El chiste de él era mil veces mejor. Puta, sí, no sé, no, yo voy a estar en el clavo. Guardado, oye, igual buena la maratón que se viene. A mí me gustan las películas de Jesús, el sonido así como de doblaje. No, del cachado que suena mejor que nuestra guacha. Del cachado que el Viernes Santo siempre es como está nublado y todavía dicen: está nublado porque murió Jesús. ¿Es verdad? Oh, está ahí, como que todos sienten esa como. Es cuático. Y por un lado las películas, weón, que son, weón, en el canal 5 de Viña son como una weá de mono animado. Sí, sí. Pico. Bueno, es como el especial de mono animado cristiano en la mañana. Pico. La red es como película de los años 20, weón, una weá, pero así, Poncio Pilato, el emperador no sé cuántito. Y bueno, y es como está desde el año 40, cuando los escenarios de Roma así como hecho. ¿Qué es con Roma? Sí, pues si los romanos. No era Roma. Nunca aprendí mucho la historia. La cosa era que... El cristiano. El weón que no sabe la historia de su religión. Ya, la cuestión es que está como hecha como cuestión de Cholwan. Canal 13 se pega. La hueá fome del no, no, no, no. Y las grabaciones de la iglesia del arzobispo hablando puras casas de pescado. No, y el papa. Excusándose el papa. Y darle esta cuestión de la de Mel Gibson. ¿Cómo se llama? Corazón Valiente. No, la última pasión de Cristo. Weón, alguien se manda Corazón Valiente. Son como medio pornos. Mega se manda Wes Knacker. Sí, están así como duro de matar. Duro de matar, mi pobre chilito. Un navidad. Weón, Tom Cruise. Weón, Wes Knacker. Y al final da Morandé un compañero la noche. Si la edición como medio porno, se tira como la última tentación de Cristo. Claro. Esto me ha censurado. Con lazo más de topo. Lazo más de topo. TVM, así como la ruta de Jesús. No, se va a Israel. No, claro, con Astorga, que se va por Israel. No, y también se manda la mítica de Jesucristo, la Virgen, el de Nazaret, que es el buen rucio, pero lais, así, ojos verdes. Bueno, Jesús, era un medio cuico. No, era rubio, ojos claros. Jesús era, las imágenes reales dicen que era como un chipamoque, así como un turco, weón. Las reales, no las de película que hemos visto todo el año. Un sangre limpio. Ay, ¿querés que les dé un dato? Un dato acuático. Si ustedes, todas las imágenes de Jesús en la cruz están mal hechas. ¿Por qué? Porque salen las llagas de Jesús, las estacas en las manos. Y compraron científicamente que en las manos no podían estar las estacas, sino que tienen que estar en la parte de abajo de las manos. ¿Por qué? Porque si no están en las manos, se les raja las manos. Entonces en Roma le metían las estacas por la parte de abajo de las manos. Entonces todas las imágenes están falsas. Oye, chete, me gustó mucho tu dato, pero tú eres el weón chistoso acá, no nos des datos fomes, por favor. Tira una talla ahora. Arrila la weá. ¿Han cachado cuando cuando era más chico? Y tenía la talla. Y mi mamá era religiosa, ¿entendés? Y cuando era más chico venía como metálica. Mi mamá decía, Mario, no pongas esta música por lo menos en un día. Tenía un poco de respeto. Pobre, no puedes que esta música durante un día. No me dejas jugar Nintendo. Sí, ahí tampoco. Bueno, un nerd satánico. Tienes que estar más tranquilito. Pensando. Pico. Reflexiona al respecto. Sí. No voy a estar escuchando ni Metallica, ni jugar Nintendo. Ni jugar Nintendo, weón. Y te decía así como, este es un día de reflexión. Sí, este es un día de reflexión, calmadito. Piensa lo que has hecho. Sí. Ya, mamá. Ya. Pío. ¿A ti nunca les pasó? Sí, pues, weón. A mí no me dejaban jugar Nintendo. Pero cuando chico, diciendo, yo jugaba igual. A mí no me dejaban comer carne. Ya, pero. Esa va a una moda de mierda, pues, weón. ¿Una moda? Pero, weón, si la idea de la abstinencia, weón, no es que no comer carne. Estoy demasiado. ¿Dónde se agarra tu cura, weón? Cambiamos de tema. El sacristán. La puta vieja, cambiamos de la puta vieja. Pero si es el especial de Semana Santa, pues, weón. Está bien lo que estamos hablando. Sí. ¿Sí? De repente creo que sería bueno tirarse spoilers de películas para que la gente que está viendo, chiquillo, Moisés abre las aguas. Spoiler. Chiquillo, spoiler. A Jonás se lo come una ballena. El arca de Noé es la única que se salva. Pedro le niega tres veces. Pedro le niega tres veces Jesús. Spoiler. Spoiler. Judas el malo que se vende hasta el final. Claro. Y por tres gambas. Con un completo con bebida. ¿Qué más? Poncio Pilato se lava las manos. Se lava las manos. Lavarse las manos era la antigua hacerse el Larry. Antes me lavo las manos, ahora está así el Poncio Pilato. Sí, pues. ¿Qué otros spoilers nos podemos tener? María en la madre de Jesús. Spoiler, gran spoiler. Pero el papá no. Pero Pedro no es papá. José Pedro, ¿no? La hueá adulteria. Usted me está enredando entero. Pero si no tiene nada malo que te llegue. Voy a tener que ir a confesar mañana. ¿Cuál otro? Mañana está saturada la iglesia, compadre. Sí, compadre, vaya cualquier otro día menos mañana. Mañana está la zorra. Y va a estar de celular a vieja iglesia. Jesús en un guau, tu guau un burro. Otro spoiler. Sí. Yo tengo su marca favorita de auto era burro. A mí igual es que en la Biblia y en la religión católica me cagan de onda. Como ponte tú. Adán y Eva. ¿Ya? Tienen hijos, ¿ya? Sí. Que son Caín y Abel. Esos hijos tienen más hijos. ¿Con qué mujeres, weón? Con Eva, por loco. Con la puta vieja. No, pero esa es una metáfora. Ah, claro. Sí. Esa es la excusa siempre. Oye, pero es buen planteamiento. Pero weón, para eso también puedo decir, weón, si, ¿dónde están en la vida los dinosaurios? Los dinosaurios igual existieron, pero nunca aparecen en la Biblia. ¿Los dinosaurios? Sí, pues, porque la Biblia es falsa, vos, compadre. Chiste, esta parte tuya. No, no, no va a querer. Ya, ya, ya, si no es tan falsa. Tiene que tener algo de verdad. Algo. Igual la Biblia está hecha por humanos. Sí, pues, sí, los humanos, o sea, que crearon la Biblia, son los reales. O sea, los humanos no van a saber los dinosaurios. Pero es un tema muy profundo, compadre. No, no queremos aburrir a las personas con esto. No, no, no, no entremos. ¿Por qué hablas con vieja de mierda? Entreguen su 1%, su 1% a la iglesia sin pensarlo. Ni cagando, ni cagando, ni cagando. Lo negué tres veces. Compadre. Te negaron tres veces. Sí, el 1% negué. No, no dieron más vuelta en cosas, compadre. ¿Cómo estén otras cosas? Yo nunca leí la Biblia. La puta vieja. Piñera aporta su 1%. Piñera es. Enfermo de aprobación. Sí, pero bueno, ese hombre está enfermo. Mira, hay que reconocer que la Semana Santa, estos tres días, es un gran momento. Es un gran momento. Pero yo creo que todos deberían ir el domingo a darle gracias a Dios porque tenemos el viernes feriado. El viernes feriado, gracias que tenemos una dirigencia presidencial. Jesús murió por nosotros para tener un día feriado. La hueá de mierda. No, me estoy. ¿Te estás riendo de tu Salvador? Me estoy riendo de mi religión. A mí me dan risa esa hueá, como. Pero que yo creo que se me escucha. Jesús viene en las calles y lo trae Coca-Cola. Jesús on tour. Jesús. ¿Sabéis qué? Yo quiero rescatar una pura hueá de todas las religiones y que creo que las deberíamos aplicar de una vez por todas. Los feriados, concha tu madre. Deberíamos tener un calendario que respetara los feriados mormones, los feriados angélicos, los feriados Jedi, todas las religiones, weón. Bueno. Y que fuera, bueno, Los judíos. Adoración al prepucio. Sí. Oye, esos pobres weones fueron mutilados cuando chicos, weón. Te vamos a sacar el prepucio. Punta de Dario. ¿A quién? ¿A quién? Oye, pero a las minas le sacan. A Díaz el Mercader. Claro, a Mohamed Ali. A las minas no le sacan nada, pues, weón. Un pezón. ¿Qué? ¿Le sacan un pezón? No, te weón. Ah, el prepezón. Sí. El prepezón. No, le sacan el prepucio del pito. Weón. Se lo comen, no sé, esa weón. Ah, qué asqueroso. Lo guardan. Se está haciendo un collar. Pero después. Puta. Oh, me acordé de una frase de Facebook que es muy ordinaria, weón. Dale. ¿Tú crees que dice? Esto lo filtramos. Esto lo filtramos después, sí, es muy ordinario. Una frase de Facebook que dice: tengo el pico tan grande que tengo prepucio, pucio y pospucio. La voz enferma. Sí, pero bueno, los judíos son unos personajes muy simpáticos. Ah, ¿te está? ¿Qué le pasó? Milagro de Semana Santa. Oh. La puta vieja ha dicho que ha subido sus ventas. Así ¿cómo sabes, favorito? Porque es mi mejor amiga. ¿En Facebook? Sí, bueno. Yo creo que vamos a atender seguido con ella. Está súper cerca. La puta vieja, para contextualizar un poco, pasó mucho. ¿Primer capítulo? Primer capítulo, sí. Pues. La puta vieja es una señora con unas protuberancias muy grandes. Y es puta. Una teta gigante. Sí. Que está en el líder de Américo Espucio con. Cerca de Bilbao, por ahí. Sí, por ahí, ahí. Tipo 2, 3 de la mañana, usted la puede encontrar, la gran puta vieja, que es la maestra de Juliet Dunot. Sí, la maestra de Juliet Dunot es una guay. Poop Dancing. Poop Dancing. Ahí hicimos un recuerdo. Un pequeño recuerdo. Para personas que están recién conectándote a esta red de humor y destrucción. ¿Cuáles son los temas notables que han ocurrido esta semana? Que es cortita. Sí, pues ha sido una semana cortita porque. Semana, los días feriados. Ha sido una de las peores semanas, weón. Esta semana ha sido en la raja, ¿no? Yo no encontré la raja porque tú partí el lunes sabiendo que el viernes es feriado. Entonces, vamos, conchetumadre. Vamos, mierda. Vamos, sí, mierda. Con toda la cara. Sí, vamos. Como que esta semana pateo un culo, weón. Sí, como. Pero que la talla al final del día jueves te hacen mierda. Sí. Weón, te hacen mierda. Porque tienes que trabajar ese día viernes, pero no trabajarlo. Te hacen mierda. El weón que salió a las 4 de la weón, tarde de la salí pelea. A la. Compadre, no es mi culpa de que el Señor Jesucristo me haya llevado, ¿ah? Jesus Christ. Ok. No sé, bueno. Esta semana a mí fue terrible. Me hicieron pico todos los días. Fue como la semana demoníaca y después Semana Santa a la vez. Que te hayan hecho pico, ¿es bueno o malo para ti? Sí. ¿Por qué la duda? Para mí es muy, pero muy malo. A ver, partamos por orden. La primera weá que quedó la cagada. Yo venía llegando de Lollapalooza. Pizza. Hipster. Yo, sí, hipster. De ahí vamos a hablar de eso. Pero fue pizza pizza, weón. Yo me entero y bueno, yo por Twitter llegando a mi casa y la weá que veo, pizza pizza quedando la zorra, no sabía qué weá. No, y lo más chistoso era el community manager de pizza pizza, tratando de defenderse como una rata. TVN necesita rating. Pero que hablemos de eso. TVN, ¿qué weá pasó? Ya no vi el programa. ¿No lo viste? No, pues si yo venía llegando de Lollapalooza a la hora del pico a mi casa, weón. ¿Y para qué está TVN online, compadre? ¿Para qué está el recuento? TVN online está dando los fighters que, por cierto, colapsó. Sí. No, pero ojo, pero está el programa online de Esto No Tiene Nombre, que era el programa que estaba haciendo de Pisa Pisa. Está la grabación online donde muestran todo, es como una media hora de pura diversión y de risa. Ya, pero cuenta de que era la hueá, no di lata. Tanta risa para las personas. Pero la hueá es que fueron un par de locales de Pisa Pisa y encontraron que estaba todo lleno de mierda. Al corta, así. No, y la parte más que todos repitieron era que los hueones se les caía la hueá al suelo o a la bandeja y la reciclaban para las otras pizzas. Una reciclar. Claro, la reciclaban. O que la hueona se recibía las lucas y después amasaba la masa. O la olla gigante con salsa de tomate, ¿ya? Y las moscas chapoteando como loco. Yo creo que el momento más épico del programa, ¿ya?, fue cuando fueron a hablar con el dueño de Pisa Pisa. Sí, y estaba como con era como brazos cruzados. Sí, era como el padrino, así. Me estáis hueviando. Y atrás era como tres matones, era como la mafia siciliana. Pero a la chilena. Sí, bueno, era para el pico, era con leones y atrás todos los cuatro huevos. Eran como, eran flightón, ¿no? Eran flightón, güey, saltaban, así de una. Pero yo creo que lo más notable fue el community manager de Pisa Pisa. Sí, ese weón. Pero ese weón, listo, otro domingo más en que voy a descansar. Voy a poner la tele. Sí, ¿no? Y hoy día vamos a tocar el tema de Pisa Pisa. No, y el weón decía, parece que a TVN le falta rating, por eso lo ocupa a nosotros. Sí, ¿qué te pasa? Qué excusa de mierda. Nosotros tenemos, y la biografía salía... Pisa Pisa, hecha con los mejores ingredientes traídos de México, de Estados Unidos. ¿De cuándo? Estados Unidos, Italia. Con claro, los más altos estándares de calidad. Los güeyes los traían de Estados Unidos a acá, pero se duran 3 meses sin refrigerar ni nada. Bueno, y en la zorra, que después cuando se excusaba decía, oye, pero si fue en un puro local. ¡Chucha! Si ya tenía un local lleno barata, weón, ¿qué me espera de los demás? Pero ahí la parte chistosa es que me recuerda un poco a la mítica frase de Felo. ¿Era un grupo pequeño? ¡Era un grupo pequeño! Así, esa mítica frase. ¡Fue solo una pizzería! ¡Fue solo una pizzería! ¡Fue solo un local! Pero el comité de Pisa Pisa es muy cuático. Yo todavía me acuerdo un evento particular de este personaje, en el cual como que ya había quedado una caga grande... Llegó uno y empezó a responder a puras puteadas. Yo vi una puteada que fue muy cuática, que llegó un güey y le escribe, señor Pisa Pisa, me llegaban las pizzas la. Y el güey llega y responde y le dice, no es mi culpa de que vos viajes a la concha de tu madre. una respuesta. Nico, Alexis está mal, weón. Ya había contado esa talla, weón. Pero hay que rememorar en el contexto de que volvimos un poco así a Pisa, weón. Había que reutilizarlo a lo Pisa Pisa. Sí, muy bien. Estamos reciclando el humor acá. Reciclamos, nosotros también reciclamos. Sí, pues, weón. Porque ahora hay que darle ese contexto de fondo, weón. Pues ahí que a mí me duele un poco. Me duele porque Pisa Pisa tenía los mejores palitos de ajo de la weá. Con mosca. Sí. Alitas de mosca. Ay, pero weón, ya, ¿para qué no hacemos los weones? ¿Cuántos weones comen salchicha? Salchicha, vienesa, como quieran decirle. ¿Te gustan las tulas? Pero huevón, no estoy hablando de eso. Estoy hablando. Todos comen basura y saben qué mierda. Sí, esa hueá es una maricona. Yo te he visto, huevón, comer sopaipa en el centro, huevón. Sí, completo la tía cochina. La tía cochina es lo más grande del mundo. La tía cochina es un local que queda cerca de nuestra ex universidad cuando éramos jóvenes. En Vergara. Levenca. Y fue llamada la tía cochina míticamente por alguien que nosotros no conocemos, que si quiere mandarnos un mail y explicarnos la historia, sería genial. Explicarnos, la weá no necesita mayor presión de una vieja que cocinaba con toda la cochita. Y aparte que ahora todos se volvieron como éticos con la weá de la comida y la weá. Loco, vos comís caca así, ya te voy un completo en la calle. Ay, y si te llega a ver la weá, dices, me cayó mal y punto. No decís, ay, me dio. No, pero vos te has enfermado por comer algo en mal estado. Yo me he enfermado, terrible. Yo quiero ser una pura weá. Conche tu madre hipócrita, estuvimos a punto de ir a comprar una pizza pizza para hacer la prueba en el programa y este weón no quiso. ¡Oh, de veras! Sí, este weón no quiso. Está hablando. No, weón. Sí, de verdad. Tú te comías la pizza. Señorita, nosotros queríamos hacer un experimento con pizza pizza y tú no nos dejaste. Yo en Vergara comí unas empanadas fritas que se llaman barata queso. Lo mismo puedo decir. Y que la clausuraron a la semana. ¡Oh, yo también fui a la parada de queso! Sí, eran malísimas. Bueno, eran empanadas de queso, aceitunas y todas esas weas. Y que la clausuraron, pues, weón. Y yo comí, y nosotros comimos. Oye, esa weá, pues, weón. En el centro hay locales brigios, por ejemplo, el de los completos a 500, que era como completo de ¿cuántos centímetros? 20 centímetros. Y la weá salía como que había un cartel dentro del lugar y decía: quien busca precio no obtiene calidad. Y estaba lleno. Y la china, y la china peruana que vende primavera en la esquina, sí, en la calle, y que el aceite, weón, pero ese aceite revivió tres veces. Ese aceite, weón, es ese aceite al tercer día resucitó. Sí, no. Me acuerdo alguna vez con bajona haber comido unos arrollados primavera y eran super salvadores. Y cuando, y después de los carretes de universidad, las sopaipas de la esquina. Y los sopapletos. Los sopapletos. Sopa y pileto. Pero bueno, esa guanta ahí, chopico, si curaba chopico, gente, que no sentía ni siquiera el sabor de la sopa y pilla, pero era como una guasalada. Una guasalada que entraba. Una masa de mierda. Sí, pues, no, pero sabes que volviendo a la tía cochina, me acuerdo una vez que pasó una historia de un weón que ilusamente fue a comprar a la tía cochina y estaba como en la cola y lo llamaron por celular. ¿Aló? Sí, no, compadre, voy al tiro, es que estoy aquí. ¿A dónde estás? A donde la tía cochina. La tía cochina movió sus chachas, weón, se volvió loca. Se puso a gritar, sí. A ver, culiao. Yo sé quién fue, yo sé quién fue, pero no decía. ¿Quién fue? Dile nombre, dile nombre, weón. Dilo, a ver si, es que yo la historia la escuché por segunda, no la escuché. No, yo sé, después te lo voy a decir, no, paro, porque después la tía cochina le metió balos de escoba por la raja. ¿Ah, sí? Sí, hubo penetración. ¿Le metió qué? Hubo penetración ahí. Pero la tía cochina metió unos palos de escorpio. La tía cochina era gorda. Era gorda y sucia. Bueno, las fichas eran como de casino, sí, a penca. Eran como fichas de maquinitas, pero... Sí, mega, no, sí, no eran de maquinitas. Era una lata con un alambre soldado. Sí, bueno. No, y la mayonesa especial. La mayonesa, sí, con ajo. Con merquén. Con merquén. Una vez un amigo dijo, me da mayonesa la buena. Ese weón fue, se hizo una araquilla. Pero viendo un poco el tema de ese personaje que weón, la tía cochina se volvió loca, sí, y le dijo, a ver, culia, vos quién crees que soy, yo no soy la tía cochina, me llamo Levenka. Sí, y le llamo y Levenka. Lo hizo ver en la cocina, sí. Dime, ¿dónde está sucia la weá? ¿Dónde está? Y le hizo ver como el la weá de sanidad que le dio el no sé qué. Bueno, eso, el yo quiero saber el tsunami. Yo quiero saber que ¿quién me lo vio por último? ¿Quién fue? ¡Oh! ¿Qué fue? ¿Era? ¿Stefan Wittelsburger? ¿Stefan? Acaba de decir Wittelsburger. No. ¿Ya pensé? No, no fue él. No, era otro. Otro hermano. Otra cosa que pasó esta semana. Nuestro querido presidente nuevamente. Bueno, parece podcast repetido la weá, pero no. De verdad, otra semana porque más vuelve a sorprender. Es brígido porque todas las semanas podríamos hablar de la imbecilidad de Piñi, pero siempre, porque el weón siempre está haciendo alguna estupidez. Ahora, pero no fue culpa de él. No fue culpa. Sí, es igual, sí. Sí, en realidad, sí. Es que no puede ser tan yeta de que vaya en un viaje con una delegación a Asia y vuelven todos enfermos con el H1N1. Sebastián Pilleta. Sebastián Pilleta, de verdad, bueno, que sí. La cagó, weón. O sea, weón, no había por dónde que este país llegara esa enfermedad de mierda. Tenía que traer la piñera. Si ya la teníamos alguna vez. Pero no había por dónde que la recuperáramos, pues, weón. Esa es la weá. Y la tenía que traer de vuelta a nuestro querido presidente de la nación. Bonito. Bueno, igual no es tan culpa de él, pero igual. ¿Cómo que no, weón? Pero es que tú querías que se anduvo a ganar. ¿Peta, el nazi puto ese? ¿Insultaste a tu amigo? No, compadre, yo no voy a decir nunca más que soy nazi porque soy muy feo, weón. Muy bien, yo, ya, yo, ¿qué pasó con Ginspeta? Yo soy del pueblo, compadre. ¿Qué pasó con Ginspeta? Perdón, don Chet. Pero Ginspeta también está enfermo, weón. Pero es que obvio, se van a empezar a enfermar todos esos weones. Yo creo que está enfermo porque Ginspeta se agarra a Piñera. Se sacan caca. Sí, yo creo que hacen eso. ¿La bulla? Sí, compadre. Es probable. Igual Ginspeta tiene pinta hipster, así con sus lentes. Ginspeta. Hay un video. ¿Ustedes se acuerdan de la Teletón pasada cuando Ginspeta se puso Ginspotter? Con una varita. Estoy hueveando. No lo vi en la Teletón pasada. No leí la Biblia. Ginspeta con una varita diciendo y hueveando a Lucho Jara. No. Weón, no, me están hueando. Para que se coman los panes con mantequilla. Weón, no voy a comer panes con mantequilla. No, ¿en serio? Weón, ¿no han visto ese video? Ya, después lo vamos a subir a nuestro Facebook con material exclusivo. ¿Qué es? Sensation. No, pues buena dirección. Facebook. Community Manager Pink. Facebook.com/postcat. Bien. De a poco entendiendo. Oye, claro. Pero en otras palabras, Piñera la volvió a cagar. Bueno, es el momento preciso para bombardear la moneda. Pero para matar a los hueones, no para dejar sí. Una cagada en un yo país. Creo que, atención, Fuerzas Armadas, creo que llegó ahí se está acumulando una enfermedad acuática que puede cagar a todos los chilenos. Y la única manera de eliminar a zombies. Sí, son como zombies con los brazos cortos. Yo creo que esta es la enfermedad Velociraptor. Claro. Porque recordemos que Piñera, cada vez que se manda una caga, se le achican los brazos. Se le achica un centímetro los brazos. Sí. Al final tenía con puros dedos la abuela. Así. ¡Qué hueón! Y salió la abuela en aprobación, la encuesta de IMAS también de Piñera, oh, pues, que bajó la encuesta. Hagamos nuestro espacio. ¿Cómo se llama? Tolerancia cero. ¿Tolerancia ya quién cero? Es el gordo con el pelo. Hueón, el gordo. Vos. Ya, yo soy el gordo. Ya, yo soy. Ya, filo. Entonces, ¿la animal cuánto salía? ¿Que era cuánto? ¿12%? No, si era como 27%, una cosa así. Está como su segunda baja más grande. ¿Y entonces quién lo quiere? ¿Su familia? ¿Su mamá? ¿Su mamá? ¿Hinspoto? Quizás algunos compañeros de colegio. Sus amigos del barrio. El par de buenos con los que juega Polo. Sí. Quizá el que... Con los que juega Brett. Stark. ¿Con el que juega Stark? Yo creo que Piñera juega Stark. Yo creo que Piñera llega a su casa y dice, ¿sabes qué? Voy a jugar Stark. ¿Tú creí? O se pone a jugar PlayStation. Imagínate a Piñera jugando Kinect. Pero los brazos cortos. No, no podría. Pues perdería siempre. Porque pierdo, juego de mierda. Imagínate, no, jugando claro. Con los brazos cortos. Pero bueno, no detecto sus movimientos. Claro. Estire sus brazos, por favor. Cuático. A ver, presta para acá, burre. Pero ¿sabes qué? Ese H1N1 es muy cuático, weón. Porque, claro, el Nico tenía razón, no tenía por dónde llegar la weá. Pero llegó igual. Llegó. Pasó igual. Sí. De verdad, es rarísima la weá y... ¿Y de China está todo bueno, no? Sí, pues de China. Ya, pero China está toda la enfermedad. Yo creo que es bacán que le haya pasado. ¿Por qué? Porque es una semana más en que el weón no va a hacer ninguna estupidez. En que se van a empezar a probar las cosas, el país va a estar tranquilo. Pero si están todos infectados, ¿quién está al mando ahora? ¿Hinspeter? No. No, pero también está cagado. ¿Lavín? ¿Por fin? ¿Lavín? Yo creo que también, por favor. No. ¿Nero Piñera? No hay que hacer. Pero ¿quién está el poder ahora? Va a poder hacer por fin. Están todos los buenos enfermos. No, pues sí, igual siguen al poder enfermos o no, weón. Pero no, pues. Desde la casa, ay, sí. Piñera ha estado enfermo toda su candidatura y todo su periodo electoral. Y ha podido gobernar de lo más bien. Oye, hombre, también. No sé, pero no la nura. Ya 2 años. ¿Un día? ¿2 años o 1 año? Top. 2 años canción a tortura. Llega a la mitad. La mitad, ya hace como 8 años de presidencia. Hay una página web que hace como un contador. Sí. ¿Cuántos días, cuántas horas y cuántos minutos le queda a Piñera para irse? Recuerde que cada vez que escucha podcast, el gobierno de Piñera se acaba más rápido. Hoy sí, pues, es verdad. Es la sensación de diversión, pues, bueno. Sí, el tiempo vuela cuando no piensa en Piñera. Sí, pues. Pero un mundo muy loquillo esa moneda. Yo creo, no sé por qué imagino la moneda, pero sí llena de pintita. Como un pete cristal. Pasando a ser la casa pintita, weón. Con rubiola. Puta, sí. Igual bien para los prolais que la moneda tenga rubiola. Sí, weón. No sé por qué me acabo de imaginar esa weá. ¿Cuál es el caballo que está ahí como el caballo? ¿El que se ve en los coquidos? ¿Qué caballo? El caballo, una de las tantas estatua a nuestro manfifero. El caballo que se pegó el salto más alto, no sé. No, qué. Pues no, era un hito de un Paco que saltó. Sí, no, pero un caballo de algún héroe, Peter ¿qué? Rock. Patrio, Peter Rock. Luciano Bello. Claro, vuela alto. Oh, y el argentino que dijo que nosotros éramos unos cerdos, piola. ¿Quién fue cuando? Ese me lo perdí. Esa weá del weón de. Para la guerra a las Malvinas, como que hay como un ex militar que es argentino que se quiere sacar los pillos y dijo que por culpa de nosotros habían perdido la weá. ¿Y qué culpa tenemos nosotros, weón? Puta, ayudamos a los ingleses, bla bla bla bla bla. Y el weón dijo, weón, nosotros nos baja la weá y tenemos dominado el Chile en 24 horas. Ya, piola. Y dijo que nosotros éramos, había sido unos cerdos. Igual Chile es el país más cagado en el caso de una guerra, pues, weón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos rodea Argentina, Argentina, que son nuestros enemigos. ¿Ya? Nos rodea Bolivia, que quiere más de nosotros y son nuestros enemigos. Nos rodea Perú, que nos son nuestros enemigos y están adentro. Y están adentro, están en la plaza de armas. Y el fuerte que nos quieran matar los pingüinos en la Antártida. ¡Hueón! En Magallanes, de todo el sur, nadie nos quiere por culpa de las leyes culepias. Estamos rodeados. Estamos tan pichulos. Y nosotros mismos nos atacamos, nos tiramos, nos quemamos. Y los mapuches un poquito más arriba. No, y los de la Isla de Pascua como que no quieren nada con el continental. Oye, los Isla de Pascua le carga a ser chileno. Sí, le carga a ser chileno, pues, weón. Yo estoy seguro un día esos mueves van a agarrar bien o van a hacer mierda. Un gran rayo láser, van a correr por el mar. ¡Hijos de perra! Van a abrir el mar. Y eso es lo peor de todo. Que en cualquier momento hay un terremoto y un tsunami nos caga todo, así que sí, estamos cayendo, pues, weón. Estamos hasta el pico, weón, hasta el pico. Oye, pero según Ecuador Salfate, Chile va a salir beneficiado con el fin del mundo, así que tranquilo. ¿Y por qué van a ser beneficiados? No sé, pues, pregúntale al gordo culiado, weón. ¿Qué va a hacer yo? Pero, Pablo, dos por uno en búnker de salvación, beneficiado. ¿Han cachado? Yo escuchaba unos reportajes como unos gringos, weón, que compran terreno y se hacen unos búnkeres en el sur. ¿Cachai? Bueno, pero ahí no hay guama idiota que hacer un búnker. Imagínate ya, el fin del mundo, el búnker. Te metí bajo el búnker. Y se cae. No. Y un volcán explota. Y queda lleno de magma arriba. ¿Y cómo salís de la weá? Cagaste, pues, weá. ¿Lleno de tierra? Oye, pero... Te quedaste impasible y te fuiste a la mierda. Pero igual la lava como que yo creo que entraría al búnker. Sí, pues aparte de todo. Y aunque no... la zorra. Y aunque no entre, los weones quedarían hervidos porque la lava está un... ¿Cachai? O sea, un búnker para el callampa, pues, weón. Yo creo que es más seguro ir a la búnker, a la discoteca. ¿Pero eso no es media tofle, amigo? No. ¿No? ¿No es gay? No sé. No sé. ¿Vaya a la búnker? No, yo voy a la Alien nomás. Bueno, bueno, Nicolás Valo, la palusa. Oh. ¡Oh! ¡Hipsta! ¡Hipsta detective! Ya hay que tocar ese tema. Yo tengo muchas preguntas sobre la palusa. Bueno, ¿iba gente bonita? Sí, y a gente... Oh, es que... ¿Vos fuiste desnuda? ¿Ya le asomó el topo? Yo sé un poquito. Que yo creo que hay que hacer una ley de instrucción, porque hubo gente que nos pidió que diéramos nuestro punto de vista de Lollapalooza. Lollapalooza, el festival más hipsta. Yo fui el único que fui, así que ahora ustedes, par de guasos, me pueden hacer las preguntas que quieran. ¿Estuviste desnudo? Es muy importante. ¿Estuviste desnudo con dos sobaipillas en los pezones? No. ¿No? No. No, no estuve cerca de la desnuda en ningún momento. ¿No? ¿No mostraste la voz? No, es que no estaba temblando, pues, bueno. Ah. Oye, pero bueno, entre comillas, el video de los evangélicos mientras tiembla. ¡Uy, Dios mío! No lo he visto. No lo he visto. Es un video muy weón que sale en un evangélico en una misa así. Es que mira, están como haciendo la... No sé cómo se llama. ¿Cómo le dicen ustedes los catoliquitos? Un ritual. ¿Un ritual? Ya. ¿Cómo lo dice tu tribu urbana? Compadre, noto un poco de ironía en tu palabra. Están haciendo algún bautizo, alguna weá, pero así... Pero vende el bautizo. No, es el del mago. Dejando la zorra y de repente empieza a temblar. Dicen, que tiemble, que tiemble. Empieza a temblar y se vuelve loco. El 7,2, el de hace poco, ¿caché? Y los weones se ponen a bailar y como súper felices. Y más encima en el video le ponen, esta de Cuba. No, pero los weones se mueven así como sádicamente para todos lados. En trance. Para ellos el terremoto fue una wea súper feliz. Ah, es como un evento como de la divina, ¿verdad? Casi un milagro. Ya, bueno, entonces, volviendo al tema anterior. Lollapalooza. Ya, entonces, Nico, yo tengo muchas preguntas sobre eso. A ver, Chester, parte con la primera. Tengo muchas preguntas y me quedo callado. ¿Había gente VIP realmente o eran puras maquetas? Pero, ¿eran todas ricas? La entrada VIP, yo te dije, pues, bueno, la weá no sirve de nada. Pero la entrada vino la gente. Sí, perdón. La entrada VIP, para la única weá que te sirve es para ir a lugares donde te venden copete. Para nada más. No estáis más cerca. O sea, si no tenéis VIP, no podéis copetearte. No, pues. Ah, no te puedes. ¿Y después te puedes drogar? Drogarte sí, pues, compadre. Sí. Cada uno ve cómo entra su droga. Ya. Pero yo me topé con harta gente droga. De hecho, bueno, ¿sí? Como no te podéis copetear, hay más gente que trata de entrar droga. Piola. ¿Otra pregunta? ¿Los árboles? ¿En realidad que había 72 escenarios? ¿72? 72 escenarios, no, habían 6 escenarios. Sí. ¿Y la gente corría desnuda? Puta, hubo un weón que salió en pelota en un escenario, pero creo que fue el caso problemático. Músico, de Bersuit. Sí. Puta, si yo de repente como que me meto a la transmisión de TN antes de salir a la guapa, ¿cachai? Que estaba viendo y de repente veo una tula. Y no quería ver eso. Pero Nico, hay una grabación de TN donde estoy viendo el de Bersuit con los ojos súper grandes y se la llevó el topo. No. Otra pregunta. ¿Era discriminar a la gente negra? No, Chester, no había gente como tú allá. No había nazis. Compañero, soy muy tolerante. Muy tolerante. Muy tolerante conmigo y mi familia. Sí. No, bueno, ahí estaba llena de gringas. Y gringas ricas. Esas que son... Sí, y no, cosas de mierda. Y drogadas, weón, y bailando. ¿Te agarraste alguna? Era como un wild on. Era como un wild on. Habían varias minas que estaban en un wild on. ¿Y se han vestido lésbico? No, no logré ver eso, pero... Putala. Yo creo que si hubiera ido copete, hubiera pasado eso. Putala, weón. Es que solo había droga, weón. Y la droga lo único que hace es que se vuelvan locas un ratito, pero se les apaga la música y ya se volvieron normales. Es verdad. ¿Sí? Yo lo máximo que logré fue en un momento hacerme el Larry y... Ponte todavía un grupo de... ¿Te lavaste las manos? ¿Ah? En Semana Santa, ¿te lavaste las manos? Me lavo las manos, compadre. Me lavo las manos. Porque, claro, hay un grupo de gringas bailando en Theory Corporation y yo como que me hice un poco el Larry y me fui acercando de poco, como quien dice así, y yo también estoy bailando, al lado tuyo. ¿Y las minas aquí se asustaron? No, bailaron conmigo. ¿En serio? Sí. ¿Y te rodean? ¿Te hicieron el circulito de la muerte? ¿Me hicieron el circulito? ¡Oh! ¡Le hicieron el circulito de la muerte! Y yo lo estoy pasando súper bien en Tía del Gopurichi. ¡Oh! Buena papá. ¿En dónde? Sorry. ¿En Fevery Corporation? Ah. Shit. Natural. Natural. Stark. Oye, qué buena la baluza. Pero o sea, se acabó la música y ni me pescaron más. Ya hay gente como vi, creo que se veía, señora judía. Bueno, la gente que habla la baluza no es como tú, insisto. Yo no soy judío. Pero no discriminan. Pero, oye, weón, qué entretenido lo la baluza. Estoy súper contento porque yo no fui. Oye, ya habían varios papás así con su hijo en el carrito. En el coche, así como, hoy soy un ultra hipster, voy primero con mi hijo en el coche. En el coche de Madera. ¿Sí? Claro. ¿Sí? En mi coche que compré en cómodo. Stark. Voy a pasar con mis hijos. ¿Sí? Podían entrar gratis los pendejos, pues, weón. La dura. Hasta 10 años podían entrar gratis. ¿Por qué no fui enano, weón? El enano grande con pañales. La dura gratis, pues, weón. Maricón, pero, enano, si no estás escuchando, eres un maricón. Era muy enano. Fácil. No, los enanos me caen muy bien. De hecho, si alguno de nuestros oyentes. ¿Enano? Menor, me quiere hacer un regalo, y enano claramente me quiere hacer un regalo para mi cumpleaños. Mi sueño es que un enano llegue con la torta y me diga feliz cumpleaños. Sería épico. Sería épico. Imagínate que hubo todo amigo, feliz cumpleaños, que entre la torta. Y no le tomaba, entre un enano con la torta. Sería la zona. Sí, sería maravilloso. Maravilloso. ¿Pero bueno, nada disfrazado de algo? No, era lo normal. Yo fui bueno y bueno, levantaría. Era una mierda. Y la weá. Yo me quiero acordar de. Quiero hacer un recuerdo de una weá que nosotros nos pasó cuando estábamos haciendo nuestro examen de grado. ¿Quién? ¿Ya? ¿Se acuerdan que una vez estábamos hablando? Ah, nosotros hicimos nuestro examen de grado juntos, no sé, tortillando ahí. Sí, yeah. Hicimos unas tijeras. Nosotros con los chiquillos, en algún momento, entre esas largas horas de trabajo extenuante, surgió de repente la duda. ¿Existirán los enanos chinos y negros? Porque ya es muy raro. Un enano chino no existía, un enano negro no existía. Pero nosotros encontramos al enano chino negro. ¡Existe, weón! Y me puto era la zorra porque vos como que eras estacionador de autos. Pero bien formal. Sí, esa foto la tengo guardada, La voz. Ah, la tení. Buenísimo, yo no la he podido pillar. Igual fue extenuante la búsqueda. Yo tengo en Facebook. Lo subí a Facebook. Ya, muy buena, porque fue extenuante la búsqueda. Bueno, el enano chino negro. Este es como un mix, pues, el enano chino y negro. Puede ser enano y quizás chino, puede ser enano y quizás negro, pero enano, chino y negro, guau, la zorra. Está cagado por todo el mundo. Oye, claro, o sea, si el guan es colorín, explota el mundo. Y negro tiene como también, la boba de tres ojos. Te va a dar la boba apocalíptica. Apocalíptica. La que decía, sí, así, enano, chino, negro, colorín, se nos va la mierda. No, pero la boba apocalíptica era la zorra, ese mito era muy guan. Como que nació una boba horrible y la matrona decía, chucha, la boba fea. Más feo lo que les va a pasar el 31 de febrero. La historia de mierda. Y había gente que se cagaba de miedo y creía en eso. Sí, pues, bueno. Y vale, había un susto. Y de ahí salió el mítico y tan entretenido chiste de los Dinamita Show. La guagua. De ahí fue. Esa es la hueá, pues la guagua. Porque era muy malo. Ah, no, en los Dinamita, es otro hueón, en otro payaso. No, pues son los payasos los. Ah, bueno, no, otros payasos. Los tachuelos. Los payasos también lloran y también tienen chiste. Tachuelas. Chispita. Chispita. ¿Por qué dijiste esa hueá? Pero dejémoslo para un poco más para allá. Sí, ya. Todavía queda problema. ¿Qué más les puedo contar de Lola Partusa, chiquillo? Puta, yo fui a todo lo que quería ir a ver. Entré al escenario electrónico dos veces. ¿Electrónico? Electrónico, po, man. Ah, con alto. Compadre, vamos a encontrar buenos días, volvemos de la weá. Sí, cuático. Bueno, era divertido porque la primera vez que entré eran como a las 4 de la tarde. Y están todos drogados. No, y es oscuro palpico, luces, weas locas. Pasaba y culo. Y de repente sacaba. Pasaba raja. No, pasaba a metros, 6 de la tarde. Pasaba raja. Raja start. Pasaba start. Anus. Anus. Ya, pues, y voy saliendo. Y yo como, oh, conchito madre, es como a las 2 de la mañana. Salgo del Movistar Arena de día. Yo, o sea, lo voy a estar como. Es como una cámara del tiempo de Gugu. Sí, es como un micro país esa wea. Bueno, adentro siempre está de noche. Siempre está de noche. O sea, esos weas viven de noche todo el día. Claro. Yo me quiero de su casa, noche. Noche. Bueno, vaya noche. Noche y siempre con esa música de mierda. Y las luces ahí, nos vemos sin cámara lenta. Oh, estoy aquí, yo no estoy allá. Oh, news is hecho. Hola, hola, voy a bailar solo. Penetration start. Pero debo decir que lo disfruté. ¿Bailaste solo? ¿Tecno? ¿Bailaste solo? ¿Bailaste tecno? ¿Esa weá? Skrillex. No, tecno, nada de weá. No, que cambie los temas. Como la zapallita esta weá. ¿Venga Boys? No. Eso es una mierda. ¿Y pero bailaste? ¿Entraste esa onda? Estuve en trance por un momento. La dura. En el suelo de lavadora. No, no. Skrillex es como una juguera. Ah, es como una Molinex. Para, viene el suelo de Molinex. Hay otra weá que es un paloyo que está como. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. Así como por 5 minutos. Y al 5, tun, tim. Tío, 3 minutos más y agregan otro sonido. Y ha sido una guay, pero terrible. No, yo, compadre, yo solo fui a ver electrónica dura y pesada. Ya, le metí tono heavy metal. Tenía que meter la línea de aquí. Amigo, electrónica ya no es dura y ya no es pesada. No sé. De hecho, cada vez más blanda, si no pregunta a todas las parejas mariconas que en esa guay. Me tiene mal la Semana Santa, el conejo de los Natural Nuts, que nos trae los huevitos. Yo tengo una pura duda, ¿cuál? Y que de hecho hoy día la tiré en ¿por qué chucha un conejo? No. ¿Cómo un conejo pone huevo? No. ¿Cuál? ¿Cómo mierda pasamos de un judío que resucita a un conejo que pone huevos de chocolate? ¿Y cuál es el vortex que hay entre medio en esa historia que partís con un punto A que es un judío que resucita y termina con un conejo que caga chocolate? Compadre, si, por lo que yo entendí, siendo que no he leído la Biblia, pero sí he escuchado a Padre Chester, es que el sacristán. Sí, es que todo esto tiene que ver con el reverendo Alegría. Con un tema de entender las metáforas. Entender la metáfora. Eso es. Entender el huevo es la vida. Aparte que el huevo ni siquiera el conejo es una huevo ni siquiera es católico. ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué? Los huevos de Pascua y el conejo puto ni siquiera es católico. ¿No? No. Es vikingo. Sí. Siempre son guas paganas. Siempre un vikingo culiado se le ocurre. Cabrón, yo les tengo que confesar algo. ¿Qué? ¿Nunca he sido conejo? No, nunca he sido. ¿Poní huevo? Pongo huevo. Chocolate. Pongo huevo de chocolate y tú te lo comes. Claro. Y después cuando como pizza. Y no es chocolate y lo reciclo. Cuando come pizza no le sale huevo de chocolate, le sale crema de chocolate. No, no, que yo nunca he sido religioso ni cristiano ni nada. Pero yo no tengo la religión que tienen ustedes. Por nacimiento como por default. Yo soy protestante. Pero yo nunca cacho, no sé qué se trata. Nunca he ido. ¿Qué es eso? No sé, es otra tribu urbana como la tuya. Me huele que son como los Camila Vallejo, los que siempre van a protestar. Sí. No, mira, para eso está Wikipedia y si la pero, gente no entiende que estoy a buscar. Nunca, nunca he hecho. ¿Tú recogiste huevito de chocolate? Sí, sí. Ya, pero ¿cachai? Pero yo nunca me he confesado. Nunca. Ni tampoco he echado huevito de chocolate. No cacho nada. Ya, pues. Es transversal esta, es como la Coca-Cola. Juan, la compra desde los obreros hasta los que tenía más plata. La Coca-Cola. Los huevos de chocolate. El obrero, tenía más plata. La misma hueá. ¿Por qué me los huevos de chocolate igual que la Coca-Cola? Lo mismo. Tienes razón, weón. Sí, weón. Es para el hoyo. Sí, la micro. Un Mercedes. No, ese no. El auto, el obrero. El hueón más cuico, un Mercedes. Otro auto. Mercedes, bueno, está hablando como weá rara, así como. Sí, sí, el auto más cuico. Y me decía que no estamos volando y alguien está hablando. No, no. Weón, ¿qué está pasando? Es que weón son las 5 de la mañana, weón. Pero estamos todos desnudos. Bueno, sí, nosotros dijimos que este programa lo grabamos el martes a las 5 de la mañana y por ese motivo. Y estamos de nuevo. Sí, y por ese motivo no podemos todavía hacer un programa Mico, en vivo, chiquillo. Ahora que estamos de nuevo, no quise mirar para allá, pero puta, tuve que ver porque usaste el iPad. ¿Por qué se levantó? Es que se está sumando el topo, compadre. Pero, ¿qué hueá te excitó? ¿Los huevos? ¿Pero qué hueá pasó? ¿Qué estoy haciendo aquí? Es mamá, que, puta, es que Chester me está mostrando las tetas. Está haciendo up dancing. Está haciendo up dancing como Yulet Junot. Qué asqueroso. Estoy haciendo acá, güey. Ya, perdón. Pitito. ¿Qué, güey? Dios mío, salve. ¿Cómo es el trending topic esta semana? No quiero más guerra, güey. Bueno, ¿a qué otro tema pasamos? Pero la luz ya lo cerramos, ¿no? Sí, sí, ya se fue la mierda. Ah, pero o salió Instagram para Android. Experience. Anal, anus, ¿dónde fica? No, ¿vamos al comercial? No. ¿A nuestro auspiciador? Favor, vamos a nuestro auspiciador. Sí, tenemos auspiciador, sí, ya, hay que pasarlo. Tenemos un nuevo auspiciador, así que... Escúchelo, por favor. Escúchelo, por favor. Experience new world sound and we celebrate music with house and style. Velvet Pika Club, Michael Chino Rios, David River, Blancamiento de Dientes, oh, Colgate Extra Wiping, Rev Whitening Proof, in a party full of wine, Jefe Albina. Music Entertainment, Cerecita Blanco Hueso, Experience Revelation, Penetration, Fornication and Penetration Reloaded, Penetration Reloaded, Semen White, Let's be honest, all naked, Sensation, you come in my face. Camshot, Green Pie, Artistic Blanchard, Starfish, Haga Blondies, Multiracial, Free Access, All Members, White Sila, Blanqueamiento de Amo, Silvia Sen, No olvides, come, llevar tu ropa blanca. Sensation. Porque hace lo hace los blancos más blancos. Sensation. Qué buen comercial, okay. Nuestro auspiciador. Pero caleta de broma. El comercial de Chispita, weón. A ver, bueno, a ver, Chispita es como medio hondero, emo. Yo no quiero festinar con la pega de los colegas. Acá yo me voy a poner cristiano, así como tú lo quisiste festinar con Jesucristo. Te dejo el tema a ti, te la cedo a Alexis. Pero si festinamos con Jesucristo. No, yo lo único que puedo decir, hay dos puntos en el comercial de Chispita que son para reírse. Me tocó el alma. Pero es que para que le dijiste llegar a la misa, porque llevamos esas cosas. La semana pasada Pablo me intentó de besar. No fui yo, fuiste vos. Y le mandaste un beso a Pan con Pantajas. Sí. La semana pasada Pablo me intentó de besar. Y hoy día Nicolás me tomó de la mano. Aquí algo raro ha pasado, man. Pero es que, a ver, chiquillos, tenemos un equipo sensible en la mesa y este weón patea la mesa, choca el equipo HD, le pega la mesa con la mano. Es la emoción de llevar la camiseta, weón. Ya, Alexis. Ya, pero estamos hablando de estamos hablando de. Ya, hay dos cosas que me interesan discutir en Chispita. En el comercial. ¿Ya? Dura como 2 minutos, ¿no? Sí. Sí, estoy partiendo por es una guay terrible. Es uno. 2 minutos. La voz. ¡Eso! ¡Sí! ¡Fuiste vos! Bueno, qué asqueroso. Bueno, ya, esa. Bueno, son tres entonces. Ese fue uno. El segundo. Llega un momento en que Chispita está como en el baño. Es como que se ducha. Weón, es una fuente de energía. Mete un secador en la ducha a ver qué pasa. Niños. Weón, explotas. Sí, porque. Weón, está en la mierda. ¿Cuántos niños hay? Weón, imagínate Chispita metiéndose en la ducha. Imagínate el pendejo agarrando una ampolleta y metiéndose. ¡Quiero conocer a Chispita en la ducha! El pendejo muere. Niños, si nos están escuchando, metan a Chispita en la ducha, por favor. Yo les digo, no lo metan, po. Pero si ningún pendejo escucha nuestro podcast. Qué bueno, y si alguno lo escucha y lo hace. Y no hace caso. No hacemos famoso. Es culpa de Pablo, es culpa de Pablo. Ya, yo me digo, no, Pablo fue. No, no, no. Nos hacemos los Poncio Pilatos. Nos hicieron los labios. Culpa de Pablo. Ya, bueno, niños, no lo hagan. Y otro punto que. Bueno, ese es un punto muy importante porque, weón, una mala influencia asquerosa. Y otro punto que es muy fuerte es que siempre esa escena. ¿Por qué hay una escena en que los weones están pariendo una guagua? Yo también me pregunté esa parte. No, y es que está esa clásica escena de. Weón, ¡oh! Salió la guagua del orificio de la mujer, de la vagina. De la vagina. De la vagina. Y sale la guagua limpia. Bueno, siempre no sale con sangre, con chocolate. Sale en Rusia, sale la guagua apocalíptica. No sale con sangre, no sale con caca. No. No sale con. Amigo, por la vagina no cagan la gente. Igual la mamá la vieja se cagan. Pero no por la vagina. Bueno, leo las cosas como son. Las viejas se cagan. ¿Por la vagina? No. Se cagan, pero cuando la guagua caga, se mezcla con la caca. ¿O no? No. Bueno, yo lo vi en un reportaje, una guagua llena de caca. ¿En serio? En YouTube, eso sí, puede ser falso. Weón, y que en YouTube hay muchas cosas, pues está la espinilla más grande del mundo. Cuando ¡oh! Avientan... ¡Qué wea más asquerosa, weón! Weón, yo nunca he querido ver ese video. Weón, es cuático. Yo soy asquiente y no. Weón, es que es cuático, weón. Yo te juro que casi vomito cuando. Uy, porque lo hace como con un corte. Hace... ¡Ah! ¡Ah! Es asqueroso, es rancio. Es una wea terrible. Weón, es asqueroso. Es terrible, weón. Bueno, de verdad que es muy malo. Es un corte sagital y después lo abre y salta como. Es como la. Y ahí saca la mayonesa la tía cochina, sí, weón. Oh, ¡qué asco, weón! Chato, weón. Pero, weón, es que asqueroso. Y no para de salir, es como. No, va a interminable. Weón, es. Oh. Weón, sacan una guagua. Y sí. También está la guagua apocalíptica en YouTube, que es una guagua así terrible. No habla de estas. No habla, pero. Ya, pero. Terrible. Pero se llama así tal cual, guagua apocalíptica. Ya. Pero la cuestión de Chispita es eso, ¿por qué nace una guagua y siempre limpia? ¿No? ¿Por qué no sale con sangre, con un poco de placenta? Weón, ¿para qué querés realidad si hay una weá de mierda, una Chispita cantando como el pico? Quiero el puto cordón umbilical. Que también me imagino. Si no, quiero ver realidad en ese parto. Sí, pues no, pero también me imagino cuando. Esto ¿tú sabes quién hizo esta campaña, no? Sí. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Pero es una agencia Codot. Sí. Pero es que tú niño que estás más metido en este mundillo así como más de spot y de comerciales, ¿no? Le gusta ir en spot, en comerciales y cosas. Cuando tú decís lo reclame. Pero cuando tú estás con el cliente y decís, bueno, quiero hacer un Chispita Reloaded y quiero tener esto. Es que yo ahí dudo que sea una idea de la agencia. Ah, tú decís que ahí el cliente dijo, weón, quiero hacer esta weá sí o sí. Sí. Y la agencia, yo creo que seguramente debe haber propuesto cosas mucho mejores y. ¿Qué el weá dijo? No, quiero ver. Quiero un Chispita Reloaded. ¿A mí me da risa? Emo. Oh, sí, porque emo, sí. Sí, porque como el chasquilla para el lado. A mí me da risa cuando hay un viejo arriba como arreglando unos cables y hace como con la mano así como, yes. Sí, yes, como cámara lenta. Y tú decís, pero ¿a quién le está haciendo yes? Si la Chispita va cantando una guay, bueno, y va cantando como el pico, porque ni siquiera se dieron el trabajo de que la guay cante bien, canta como el orto. No, no hay rima. Eso es lo único que iba a decir. No hay rima en toda la canción. Canta como el orto. Yo estoy feliz, weón, es terrible. Y aparte que la weón es muy desesperada. Pero sabéis que. Y aparte que hicieron como un remake de una canción de los años 70. ¿Y por qué? Pero es que Chispita, Chispita, Chispita también es. Entiendo. También es un remake Chispita, porque yo cuando chico era fanático de Chispita. ¿Quién no tenía stickers de Chispita? Eso fue fluorescente la. Sí, weón, y en las cosas de los interruptores. Todos teníamos Chispita. Pero Chispita era acuático, pues weón. A mí me da miedo ese weón. ¿Cómo te da miedo Chispita, weón? Ese weón era sinónimo de electricidad, weón. ¿Qué? Era sinónimo de electricidad, weón. ¿Era la qué? Sinónimo de electricidad. Puta modula, weón. Bestia. Bestia desde la madre, no quiere más guerra. Compadre, no compadre. Lo que estoy modulando yo, esto es esfuerzo de años con el fonoaudiólogo de Miguel Hernández. Puta, entonces o Miguel Hernández está cantando como el pico o tú no lograste nada. O ambas. O ambas, sí, muy probable. Pero electricidad, pues, weón. Chispita igual da miedo. No da miedo, weón. Da pena. Sí, pues, weón, ¿no? Da pena, da nostalgia. ¿Cuál es el concepto de chispita? Chispa. Sí. Oh, ese weón. ¿Por qué tenías que tocar ese miedo? Oh, antes. No, yo no sé qué más era decir. ¿La voz de Chispita o el chispa del mundo opuesto? Weón, me... No, la cago. Frente enfermo. Weón, esta semana se sacó la mierda. No sé si vieron el no, video. No. Bueno, hoy día me lo mostraron en La Pega y fue la zorra. Están como en el futuro, en el Star. Futuro, en wow. Star. Donde todo se siente blanco. Blanco. Sí, ya, están esas weas. Y están haciendo un ejercicio, están saltando como con unos zapatos que tienen un resorte, algo por el estilo. Pero están de lo mejor y Chispa como que se puede saltar más alto, florerito. Trata de hacer como un backflip el weón. Weón, y se saca la mierda y se va de, weón, literalmente, de frente y hocico al suelo. ¡Pah! Porque se pegó en la nuca. Se... No, pero weón, cuático, así se azota la cabeza en el suelo y el weón se para al tiro. Y así como, no pasó nada. Oye, pero ese weón es detestable, así como un personaje mierda, como que habla así, habla como zorrón de mierda. No, y el weón está weando todo el rato. Así. Vivía a leer la noticia que se comió la mía perra. ¿A quién se con comió? Con todo respeto. ¿Ah? ¿A quién se comió? A una weona muerta y entró hace poco. ¿Yamna Lobos? No, a otra. ¿María, una rubia. ¿María Merino? No, una que es media rubia. ¿Tatiana Merino? ¿A la mina La Vega? No, esa se la come. ¿La guacha La Vega? No, a Diana Benino se la come Rolito Salas, pues, weón. Oye, weón, a propósito que se la quiso comer. Sí, saludos al hijo Oscar Ganga. Oye, pero a propósito, ¿sabéis qué? No está ahí entre la pseudo pauta, pero es que hoy día hay una noticia rara, así como. ¿Cómo se llama este weón? El opinólogo, este que tiene las encías que antes hacía el programa que ahora hace. ¿Mister? No, el que ahora hace el programa lo hace Vasculean, pero antes lo hacía otro weón que tenía. Julio César Rodríguez. Tremendo, weón, gigante. Ese weón, ya, sí, es gigante. Weón se está agarrando una mina como de jingo así. Oh, weón, una buena como. Weón, ese weón es un maestro. Bueno, yo vivía en la mañana en. ¿Cómo se llama este programa? Mucho gusto, veía así como. Los secretos de seducción de Julio César Rodríguez. Pero que weón tiene que tener algo. Ese weón le hizo una guagua a la. A la guana menopáusica, la flaca. Sí, esta la flaca que critica a todo el mundo, Francisca. Plano, ¿cómo se llama? Francisca. Me estáis hueveando, le hizo una guagua. Un guaguazo. Le hizo un guaguazo. Pero huevón. Sí, pues, weón, si el cabrón chico es de. Pero nada, para, analicemos a Julio César Rodríguez, weón. Un personaje que aparentemente no tiene ni un brillo. Podrá ser muy chistoso. Pero huevón. Bueno, para, compadre, detengamos. Si Mauricio Israel se pudo comer a la Carola Betáguer, oh, eso, bueno, todo es posible en este mundo. Así que, niños, tenemos una oportunidad. Así que, niños, compadre, los que pensaban que no podía, Jesús no revivió, sí, puede reír. Si usted está enamorado de otras patas y necesita declarar su amor a la mina más linda de su planeta, hágalo. Vaya, en pelota, sí. Váyase con un patrón abajo. Haga el naked, man. Quiero fornicar, sí. Tiro. Pero yo lo hice, yo en la U lo hice. ¿Y cómo te fue? Mal. Como el pico. Yo iba a saludar a las que. Así, papá. ¿Nada? Sí. ¿Alguna experiencia, compadre? No. ¿No? Algo que quiera arreglar. Este público de siempre un momento. Sí, Pablo. Sí, te toco la guitarra. No. Yo lo hice y no funciona mucho. Ah, ya, no funciona mucho. Ah, ¿no te funcionó? Pero cuéntanos tu experiencia de trauma, a ver, dale. No. No quiero. Pablo, queremos compartir esta terapia contigo. Pablo, esto es parte del podcast, de verdad. O sea, necesitamos subir rating Pablo, de alguna manera. Pablo, me está llegando al corazón. No lo van a subir con mis historias. Me está llegando al corazón. ¿La historia de quién son las importantes? Dale, Xish. No, yo creo que es importante dar un espacio con Nicolás. Sí, es un yo seguiré tocando la guitarra de fondo. Tú hagas tu experiencia. Pasiones con Pablo. Te noto un poco triste, Pablo. Es que me siento acorralado, weón. No hablemos de esto. Pablo. Me equivoqué al decir lo que dije. Estamos dando el minuto. Este es un ultimátum. ¿Qué? Pablo, tienes que hacerlo. Yo una vez me enamoré de una lesbiana. Listo. ¡Oh! New World Sensation. Ojo, que la hablé a varias low. Así que para que las que no son lesbianas no se sientan. ¿Y la reina? Era muy linda. Era como rocker. Era acá en la vida. Era como hombre. Era un poco amachada. No tanto. Ah, dura. No, era así, se veía simpática, la hablaba. Y no me pescaba mucho, pues, bueno. Así que no funcionó la verdad. ¿Y si te vas a ir de mujer tampoco? Puta, no lo intenté, weón. Bueno. Nunca te dejaste el pelo largo. Sí. No, weón, bueno, recién. Y tuviste una falda. No, bueno, bueno. Quizás estáis listos y te afeitáis, te ponéis una falda, te ponéis unos cojines en las tetas y listo. Si el único problema es cuando se levantara Dickinson, cuando se asomara el topo. No, Dickens, pero sit que down. Tenía un clítoris gigante. Y listo. Tengo un problema. ¿Cómo no podría la voz? ¿Cómo hablaría como Chispita? Así que Pablo estuvo enamorado en la realidad. Cuático. Una vez tanto enamoramiento la hubo. Piola. Porque yo iba y ya para me iluminaba. Pa. ¿No era animada la televisión? ¿Qué? ¿No era una animada la televisión que hablábamos en los podcasts pasados y dijiste que lo censuraban? Pablo no anima. ¡Mi huevón! No, Lin de Paulina, weón. Ese otro amor de Pablo, no podemos decir más. Sí, no, hablamos de eso, ya lo hablamos. Oye, ya me siento acorralado, hablan de otra cosa. A mí me acorralaron con Jesús, a ver, te toca a ti. A mí me acorralaron con Lula Palusa. Weón, te acorralaron, fue súper penca, me acorralaron con Lula Palusa. No me hicieron buenas preguntas, Pero lo pasaste bien, ¿cómo que se fue? A mí me acorralaron con mi religión. ¿Con tu tribu urbana? Sí. ¿Con tu tribu urbana? Al Nico. Con Lollapalooza, que fue penca, así que... Y con su música electrónica. Pero si no le hicieron, no le hicimos nada. Sí, yo creo que falta un poquito más de bullying. Hay que hacer la mierda. Sí. Y a Pablo con sus amores frustrados. Amor, tengo muchos, ¿Muchos? Sí, pero güey, yo esta vez ya dije el main... No, dije esa. Hay otros con transexuales, hay otros... No. Con un par de rocas, así. No. Con pajaritos, ¿no? No, pero a la lesbiana le escribí una canción incluso. No. Sí, oye, qué patético, ya no hablamos de esto. Sí, y la toqué delante de toda la universidad. ¿La tocaste? La canción, sí. ¿A ella? No, la canción. ¿La canción? ¿Sí la tocaste delante de toda la universidad? No, porque ella no estaba, pero... Pero, güey, y nunca lo supo, güey. La escribí para ella. De repente la gente lo escuchaba. ¿Ah? ¿Y tú? ¿Estaban sus amigos? Pero de la letra, ¿qué decía? Como, ¿te gustan las tortillas? No. ¿Te gustan las tijeras? ¿Te gustan las tortillas? A mí también me gustan las tortillas de la tía cochina. La No, decía puras weas mamonas. Pero como que, pero tiene que haber un tono lésbico. ¿No? Puta, es que Pablo, de verdad, hacemos esto de un consejo ruido. Weón, me siento súper mal. Párenme a hacer esto, por favor. Pero Pablo, te siento súper ambiguo. Yo quiero ser transparente. Yo estoy cosechando los frutos que me está... En la entrevista queda Vasco Mulián. Encendió el mil late. Sí, pues, bueno. Entonces yo quiero reflejar su experiencia. Yo le hice una canción mamona que decía pura guay mamona. Así como. Pero algo con lesbiana, así como te gusta chupar choro. No, así como que el tiempo que perdí, toda esa basura. Ah, una arjona. Sí, un arjonazo, mi compadre. Oye, atento a los arjonazos de Twitter. Desde Twitter. Sí. Pablo, te voy a tirar un par de arjonazos. ¿Por qué no hablamos de los arjonazos de Twitter? No, compadre. No, compadre. Estamos hablando de tu canción romántica dedicada a una lesbiana. Bueno, quizás Pablo nos pueda hacer un video interactivo. Ojo, que lesbiana no es despectivo. Ahora, quizás ella no escucha y yo le puedo decir que a mí no me habría molestado que me hubiese dicho así como... Compadre, soy lesbiana. Listo. Ah, pero espérate, ella nunca dijo que era lesbiana. No, porque yo iba para allá así, hola, ¿cómo estáis? Así como voz de huevona, así, ¿cómo estáis? Y me sentaba así, ¿y qué contáis? No, primero le pregunté su nombre. Y le dije, no te No, soy maricón. ¡Hola, carajo! Ya, weón, no soy maricón. Yo sé, pero voy a respetar la privacidad. Sin nombre. Y la mina así como que no me hablaba mucho. Voy a respetar la privacidad del hombre mientras el hombre cuente detalles de esto. No me hablaba mucho. Y yo le no y yo como que, le tiré una talla y hacía como su risa nasal. Esa misma. ¿Esa es una risa de perro? No, es que risa de caballo. Pero es que cuando la gente no hace como, no, sino que. ¿Cachai? La buena era pesada. Esa weá. La weá era pesada. Sí, y de una vez me dijo así como, hola, ¿cómo estáis? Y seguía leyendo un texto, porque ella leía harto. Y yo le dije, ¿estáis ocupada? No, sí, leía harto. Y estáis ocupada, y me decía, sí, un poco, estoy estudiando. Y yo seguía conversando porque yo soy bien guapo. Y yo, sí, estoy ocupada. Y no se iba. Ay, viola. Una vez fuimos al metro y le dije ya chao y me dio la mano. No. No. Y me apretó fuerte, weón. No. Me apretó terrible fuerte. Ahí me quedé salvado un niñito. No, yo no creía. Y después un amigo me dijo, Paulo. Chepi. No, Paulo. Era Chepi. La mina es lesbiana. Tengo un amigo que conoce a la polola. No, Dios mío. Y la mina era. Y yo puse su nombre, la googleé y era weón, símbolo lésbico de la época. No, como que puse y había actuado una película lesbiana. No, weón, era una weá terrible. Y yo nunca. Esa era la Gabriela Mistral de las lesbianas. Sí, era una onda. Era así. Como la Silvia Saint, así. Claro. Oh. Silvia Saint es lesbiana. No. Es como trisexual, ¿no? Trisexual. Cuatrisexual. No, pero así lo pasé re mal. Y yo ya le había escrito la canción, pero ya la había tocado a fin de año en un evento. Sí, ella no estaba, pero estaban sus amigos y yo creo que le dijeron, weón, tocar una canción terrible patética tipo Blink 182 para ti. En una kermés y bingo de la universidad. No era kermés. Era Sensation. Era Sensation. Era como un evento que hacían a fin de año para una weá. Maquinaria. Esa fue la historia. El maquinario. Fue la historia de amor de Pablo. Bien, por eso, chicas, si usted está soltera y quiere tener alguna relación sexual con Pablo, busca una relación sexual o busca un caso. Es que sabéis que encuentro muy cara raja, weón, porque. Yo busqué un Pablo. Pero vos estáis ocupando nuestro Twitter para jodear todas las minas. Hoy día fue cara raja porque le escribe a una mina y le dice: hola, soy un podcast y te estoy joteando. ¿Te había pasado alguna vez eso que un podcast te joteara? Compadre. Es que pasa algo súper cuático porque con el podcast, no sé si ustedes lo han sentido, pero el podcast tú puedes decir la guay que sea con las minas y no te dicen nada. A Nico le pasó, bueno, a mí me pasó. Yo la semana con las minas joteado. No, sí. Pero espérate, déjame contar mi experiencia. No me agregas. No, soy delicada. soy como la mina el Paulo. Y que la lance. Hola, Paulo. Hola, Paulo. Hola, perro. Tengo tres cocos. Ah, es como un dicho mamá. Sí. Isabel Tres Coco. La María Tres Coco. Eso, María Tres Coco. Ay. ¿Ya? La mamá. Tóquense los dos maricones mientras se rían de mí. ¡Oh, se tocó! ¡Qué asco! Y eso que se está levantando de nuevo. ¡Puta la weá! Ya, entonces. Ahí me pasó, personalmente. Que con el podcast todos nos volvimos un poquito locos con el Twitter, escribiendo las minas. Porque tú. Ya vienen los saludos. Ya vienen los saludos. Todas las minas en la cuenta de podcast le escribiste te gusta poco y las minas jajaja, uy sí, la zorra, me gusta poco, no, me gusta harto y todas esas cosas lindas. Pero tú de la cuenta personal, a mí se me ocurrió la gran idea de hacer lo mismo de mi cuenta personal. ¿Cómo tu cuenta personal? De su arroba Nicolapse. Y le escribí a una mina onda. ¿De podcast? No, desde Nicolapse, él hizo lo mismo que hizo un podcast. A una mina aquí, y ya dijo, estaba hablando algo y yo le puse te gusta poco. Y la mina poco menos de vuelta, ¿qué te pasa, huevonado? Y el podcast, la misma mina. Uy, ¿te gusta poco la wea? Sí, y yo, concha tu madre. Pero podcast es un arma brígida, compadre, importante. Yo creo que esa arma no va. Igual. Es un arma de doble filo, porque caché que lo aplicáis en tu realidad propia y la wea no sirve. No, porque te llega la putida. ¿Qué te pasa, weonao? Pero con podcast. ¿Quién te dio confianza, cabro culiado? Pero con podcast tenía asumida la confianza desde antes de conocerte, ¿cachai? Oye, weón, podcast. Es un sex appeal que nos ha gustado. ¿Qué pasa? Si ustedes quieren conocer minas con podcast, aquí tiene su micrófono, díganlo. Yo, compadre, yo juego con Twitter. Yo no, ¿sí? yo no entro en. Pero tú estás casado con Jesús nomás. Eres como una monja. Porque, digámoslo, tú soy de la católica, tú soy una monja. ¿Qué se creen, no? Tú no puedes tener una mina, soy una monja. ¿Qué se cree, güey? Perdón, Don Chester, perdón. Perdón, reverendo alegría. Perfectilijillo, qué weá. Oye, pero cuático, esta semana quizá un tema medio brígido para tocar, pero salió una grabación de un weón que llamó a su cura abusador y le dijo, oye, tú me violaste. El cura dijo, sí, yo te violé, pero me equivoqué. Ojo ahí con tu iglesia, compadre. Ahí la dejo, dando bote, ahí. Se puso origen, Pablo. Sí. Ya tiene el nombre de la mina. No parte con P. Ya, pero si tampoco le puedo decir. Hay 25 letras más de las que voy a adivinar de la vez. Claro, con Y. ¿Qué hueá parte con Y? Yanitza. Yastira. Janina. Janina. Upa. Un nombre igual. Upa, no. Janina Power. Janina. Uy, sí, Janina Power. Ahora que. Cállate, Pablo. ¿Ya son hijos? No, no hablemos de Janina. No, él no dijo, no dijo el nombre. Yo voy a respetar a mi amigo Nico. Ah, o sea, están ahí, están ahí. Uno suelta y él te deja la zorra. Sí, estamos como todos apuntándonos con la arma, bueno, al mismo tiempo. ¿Cachó esas películas? Que uno apunta al otro, el otro apunta al otro. Tengo una gana de estar para esta olla, weón. Y tengo una weá y uno después tira al otro y después queda la cagada. Censurando la weá. Es que lo que pasa es que hay gatos que se manejan entre Pablo y yo nomás, no contigo. Sí, así que cagaste. Entonces yo soy como, mientras vos andáis con tus chaquetas neonazis pegando, nosotros estábamos viviendo como jóvenes. Claro. No, teniendo relaciones sexuales con las mujeres. La gente tiene muy claro mi postura. Ya, sí, ya sabemos lo del personaje, no le sigáis pegando a la mesa, weón. Sí, la weá. No juega. Pero, ¿qué le vas a hacer, Chester? Si a ti se te diera la oportunidad con alguna seguidora del podcast, ¿tú la aprovecharías? Yo diría, no, es solo un juego, es solo un personaje. ¿Tú conocerías a alguien que te diga, Chester, te quiero conocer? Eres una voz muy sexy que se parece al Kiwi. ¡Compa! Bueno, eso es un gran tema esta semana. Wow, todos los seguidores han reconocido que este bueno es el Kiwi. Pero no, ¿es el Kiwi? Fue la semana pasada, compa, ya lo hablamos. Sí, la semana pasada. No, pero bueno. Hablamos, pero esta semana la gente se mudó. No, nada que ya lo hablamos. Aquí yo estoy leyendo tuiteo, weón. Y mira, ver, hay gente que dice, mira, el Kiwi está cagado de la cabeza, XD. ¿Viste? No, si el kiwi está cagado la cabeza, obvio. Bueno. Sí, pero este kiwi, este kiwi, el kiwi de Postcat, ¿cachai? Una minita hoy día nos puso. Una minita. Oye, no le di al estuvo, pero si lo estamos agarrando al huevo ahí. Ah, perdón. Sí, buena onda el kiwi y el flight de Dutch. A mí ya no me importa que me digan. Ella fue Cuchita y yo, y un gran saludo de mi parte para ella. ¿Viste? Mira, ¿sí? California al tiro. No, yo le mando un saludo a ella, ¿cachai? Yeah. ¿Por qué no le mandé saludos, sí, compadre? A ver, mándale un saludo. Sí, boba, al tiro. Mándale un saludo a Juan Paz. Juan Paz 7. Mándale un besito. Ya le mandaba un saludo la semana pasada. A Vikiru. Mandémosle un saludo a Vikiru, que ha sido un gran seguidor, que en una semana escuchó los cuatro podcasts al mismo. J.P. Galás, un gran tipo. Sí, la tendrá un tumor cerebral. No sé. A Carrotlina también, una gran seguidora esta semana, que ya oye, está escuchando a amiga, y sus amigas. A Karim, nuestra amiga. Una que le mandó saludos, que trabaja en Magia Kiwi. Maya Kiwi. En la agencia de Pablo. Sí, es muy simpático. Muy simpático. Saludos a ella. El que por guitar le gusta. Sí, pues, mucho super beso. Chester va a tirar un super beso para todas las chicas. Un super beso para todas las chicas. Era como una ventosa así. La ventosa loca. Esa weá. Super beso. ¿Y a quién más? Un chupón. Uy, para, weón. ¿Viste que estamos en HD? Sí, pues. Hay que mandarle un saludo a Miss Salander. ¿Miss Salander? ¡Pero weón! No, Nico, me empezó a... Yo le voy a mandar un saludo. ¡Pero puta, para de pegarle a la mesa, weón! Yo le... ¡Este weón está curado! Yo le voy a mandar un saludo a... ¿Cómo se llama? Anacleta. Sí, muy simpática. Saludo, sí, muy buena onda, muy simpática. A la longe esa, Anacleta, ahí a está. A la longe. ¿A quién? Anacleta, que no... A la carito... ¿Y se, y no, se, ¿cómo se llama? Anacleta se ha reído mucho de toda nuestra... Idiotese. Nuestra idiotese. Que sobra. Sí, y la cabra está igual de chicla que nosotros. Sí. Y a la Caro Mayora, que también Chester estúpido. La insultó en la semana. Sí, perdón, Carito, lo sé. A nuestra amiga Connie Montesinos. Oye, la cuenta Twitter no es de tres personas. Ya me llamo, sí, es verdad. ¿Cachai? Si uno dando un carazo de todos. Sí, fuimos todos, perdón, Caro. Fuimos todos. Oye, pero. También hay un par de amigos, ya que ustedes los califes le están mandando son las minas. A nuestro amigo Dark Angel 11. Dark Angel. Dark Angel. Y a otro amigo por acá que tengo anotado, que es Seba_PG, un gran seguidor de podcast y un amigo personal también. Y obviamente a nuestro gran seguidor que nos prestó el equipo, Pablo Colapso, que dedicamos este programa. Listo. Muy bonitos los saludos. Claro. Muy bonitos los saludos. ¿No quedan más saludos? No, pero hay harta gente hablando del kiwi. ¿Podemos seguir conversando de tu cercanía vocal con ese personaje detestable y, por cierto, repudiable televisivamente? Aparte, el kiwi, pues, weón. Pero es que el kiwi, ¿quién se puede llamar kiwi, weón? Kiwi, weón. Y lo invitaron hace poco a Mentiras Verdaderas. Lo invitaron hace poco a Mentiras Verdaderas y el weón, supuestamente lo invitaron porque era chistoso, porque tenía que ir a contar chistes. Humor. Weón. Pero si este weón es chistoso, pues... No, pero el kiwi real. The real kiwi, el de solo sí. Tío. Perdón. Y el weón, no te miento, iba con un papel impreso con las tallas y era más fome que la chucha. No, no. Oye, pero meterse ni una talla. Ustedes no se han dado cuenta que el kiwi se parece un poco al pelado Meruán, ¿eh? Es igual. Pero es como la boba rusa en... Sí. Es como el melón ruso. Cuático. Uy, pero nació ese weón y mató a la mamá, weón. Murió partiendo la señora, loco. Yo creo que el kiwi... hizo que la mamá explotara. Explotó. Nació la guata como los aliens. Así. Señora, su parto no puede ser natural. ¿Por qué? Porque su guagua es más grande que usted. De hecho, usted va a nacer de su guagua. La duda. Sí, es una guagua terrible. Pero es brígido. Señora, esto no es necesario, la vamos a dejar ir por la mitad, derechamente. Traigan el hacha. No, es brígido. Pero... Ah, y habíamos hablado, estábamos tratando de hablar de Instagram en Android, pues, cacha la wea. Y tú partió por eso, ¿no? Sí, porque hablamos de... No sé, ese tema ya no se tocó. Ya acabó, ya murió. Lo único que puedo decir es que todos se volvieron locos con la discriminación de... Sí, porque... el odio, la muerte y la weá. Pero cuando salió Instagram para Android, todos los weones con iPhone... ¡Ay, se prostituyó la weá! Ahora Instagram es C3D. Sí, C3D. Discriminando. Este es el país bipolar de mierda que vivimos, po. Ahora Cartagena con filtro vintage. Fotos de mojones con filtro... Vintage, ese es el doble discurso de este país que es muy, muy particular. Ah, pero ojo que Nico se está tirando la parte. Él es uno de los que reclamó, pues, bueno. Reclamo, compadre. Cartagena con filtro vintage. Reclamo, compadre. Pero dentro del margen del huevo. Yo me aproveché del pánico colectivo de que todos estaban discriminando y me puse a tirar un par de tallas de humo negro. Ahí. Ya. Claro, esa es mi crítica social de esta semana. Antes que siga el huevo. Antes en Instagram solo habían galgos, ahora hay quiltros también. Ahora hay gente pobre. Lo más chistoso es que yo nunca he tenido en ninguna wea en Instagram. No, no tengo Instagram. ¿Pero qué celular tenés, Pablo? Tengo una wea que no tiene nada de eso, es como una wea vieja. ¿Pero sí tiene la cuncuna? No, weón. ¿Snake? No. Es que es pobre, Pablo. No molestéis, de verdad, porque es que... Pablo es pobre. Sí, Pablo está en una situación de necesidad. Es verdad. ¿Sexual? Aparte. ¿Pero por qué? Porque hemos demostrado a lo largo de todo el programa que ustedes dos son los California. Yo soy el cable a tierra, la wea. Padre, yo no le declaré, no le declaré una lesbiana. Yo no le declaré que soy una lesbiana. Eso es demencia. No es lo mismo. Padre, muy gracias. Hay diferencia. Hay diferencia. Hay mucha diferencia. Bueno, no te va a amenazar. No te va a amenazar. Oh, amenazado por convivencia. No, no te va a amenazar. Yo soy como Sergio Lago mirando de afuera. Tranquilo, marciano. Uy, the telephone is ringing. Oh, my mother on the phone. Weón, ¿cuáles son las palabras más fáciles que puedo decir? Teléfono, ringing, my mother. Listo, phone. El teléfono is ringing. Uy, ese video era muy malo, weón. Hay una cosa muy valorable, Sergio Lago, weón. En la mano que tuvo con Nicole. Oh, weón, Nicole cada día está más rica. La cagó. Weón, entonces ese weón hay que reconocer. Ay, pero para Nicole siempre ha sido más rica. No, pero cada día está más rica. Sí, weón. Hay weones que hay minas que se ponen a bolear con weones que cagan. Hay cachazo esas minas que bolean con weones y los weones se ponen gordos así. Brigio. Yo pongo, yo estoy gordo y estoy soltero. O sea, vos vas a adelgazar así. No, voy a ser, ojalá. Pero, ojalá. Ya, ría uno de Chester, por favor. Porque los payasos también lloran. Los payasos también lloran, ría uno. Pacific Jim, aquí tenía un posible. No quiero más guerra, weón. Yo antes. No quiero más guerra, weón. Dicho de madre. No quiero más guerra, weón. No. Chester, lo único que quiere es romper con sus glúteos nueces. Por favor. Qué asqueroso. Se pone una nuez entre medio y ¡pa! La rompe. Glutes de acero, glutes de acero. No, yo estoy bien con mis glutes de fofo. No. Con mi trasero fofo y jugoso. ¡Ay, asco! Esta se estaba sin hacer premio al mago. Puta la wea. Puta la wea, loco, weón. Y con peo en chaya. Y esta vaya se acabó. Entonces, ¿qué? No, no sacamos nada, weón. Bueno. Chiquillos, que sea una gran semana. Hay podcast para rato. Esta, pronto tendremos nuevas secciones, nuestros nuevos espacios, no sé. Algo nuevo les vamos a traer. Pero por favor, compartan esta weón. Compartan esta mierda y descárguenlo. Favor, bueno, hay cuatro días de fin de semana, lo tienen que aprovechar. Weón. Ya, no chupen picos, por favor. Ah, ah. ¿Qué pasa, Pablo? Es que compadre, si les gusta, yo hago las... ¿Qué pasa, Pablo? Amigo, yo hago todo para que la gente lo pase bien, conversemos un rato. No tenemos que suplicar. Si la gente no le gusta, no lo descarguen, compadre. No lo descarguen, no, compadre. Échale la casa. Pablo Largo. Ya, adiós. Chao, chiquillos. Nos vemos la otra semana. Los quiero. Súbalo. Estamos arriba del auto de Chester, llevamos más de una hora y media manejando, tratando de buscar un equipo como la gente para grabar el podcast, y Chester ya está hecho pico. Bueno, no quiero más guerra. Compadre, no quiero más guerra. ¿Pero por qué no querés más guerra? Compadre, no quiero más guerra. Todo me superó. Compadre, llevo 2 horas viajando, esta weá es como irme a Viña, pero en la ciudad lleno de tacos, weá. Bueno, no quiero más guerra, compadre. Weón, la cago, llevamos más de hora arriba del auto. Esta ciudad está hecha como el pico. Weón, todo se dobla para la derecha. No, weón, no se dobla nada para la izquierda, weón. Está bien, pues, compadre. Siempre para la derecha. Siempre para la derecha. Pablo, bájate mi auto. ¿Por qué? Pablo, acércate al micrófono si querés. Estoy escucharte. Con cinturón porque este weón está hecho mierda. Pablo, no quiero más guerra. Pero, weón. Como anécdota, hay que contar que casi. No, si lo largo está bilbado. Casi chocamos delante por culpa de Chester porque era en sentido contrario. Es que aparte, weón, existe las vías exclusivas, weón. ¿Qué son esas mariconadas, weón? Weón, las este vías. Como yo que usa micro, pues, weón. Vías exclusivas, weón. Si igual te voy a agarrar el medio taco, weón, esa vale callampa. Pero, weón, no, nos chocamos porque terminaba a las 9 y nosotros pasamos a las 9, un minuto. Sí, a las 9, un minuto. Uy, esa weón. Es un epic win esa weón. Ahora tú ibas en contra del tránsito. No, iba bien, compadre. Compadre, yo iba bien. Acércate, vos, Pablo. Era 9, un minuto. Era 9, un minuto. Yo iba bien, compadre. Uy, si chocamos ahora, sería bueno para el podcast. ¿Sí? Sería bueno la pata en la raja que me pega mi viejo, weón. Este weón piensa. ¿Ah? Vaya, por fin vaya a tener novia. Compadre, no quiero más guerra. Lo peor de todo es que ahora vamos camino a un Papa John's que no nos contestan. Yo quería probar lo de la pizza pizza, pero no me dijeron, no me dejaron. No sé si su pizza pizza por la raja, yo quiero un puto Papa John's. Pero que weón, pizza pizza debe estar limpio ahora. Compadre, no quiero más guerra. Seguimos grabando desde arriba del auto, todavía no podemos llegar al Papa John's. Estamos en la Plaza Pedro Valdía dando una vuelta bien weona, de hecho, pero... Compadre, el Chester no quiere más guerra. Sí, weón. ¿Cómo ha sido tu experiencia, este pique de 2 horas en auto? Puta, yo creo que un viaje a Viña habría sido más o menos que esta weá, weón. Entré, weón. Es que esta ciudad está hecha mierda, weón. Esta es culpa de los chinos culiados, pues, weón. Los chinos traen estos autos de mierda que valen como 10 pesos que vienen dentro de los Kinder Sorpresa, weón. Y todos tienen autos, pues, weón. Entonces la ciudad está llena de autos, loco, weón. Mira, ese guachiturro ahí. Cacho, mira, ahí hay un bellaco. Un bellaco, un guachiturro que se está subiendo un auto en estos momentos. Y los tachinos, ojo. Y son tres. ¿Y por qué miran como para todos lados con cara asustada los hueones? ¿Que están como que estarán tomando el auto? No, sería muy discriminador pensar eso. Son guachiturros. Compadre, los chinos, los bellacos igual tienen. Tienen derecho. Tienen derecho, weón. Los bellacos tienen mal. Inferiores, pero derechos. Pero weón, de nuevo. El nazi automovilista. Oye, se escucha la música, ¿cierto? No sé, compadre. Deberíamos tenerla en mute. No quiero más guerra, compadre. esta ciudad está hecha mierda. ¿Sabes qué? Yo creo que voy a comprar un tanque. Voy a comprar así un tanque. Para hacer pico a todos los pasar por arriba los autos, loco. Deberíamos hacer una campaña como... Pero, weón, una persona un tanque. ¿Por qué amo el Papa John's? ¿Por qué no podemos ir a otro lado? Porque el Papa John's es la verdad, weón. Yo tengo, estoy cagado de hambre, weón. Pero, weón, ¿se va a demorar a que el Papa John's nomás te quita el hambre? Sí, weón. Este minuto... El Papa John's es mi norte, weón. Pero estamos al lado del Pizza Hut. Estamos al lado del Pizza Hut. Y hay empanada en mi casa, weón. Papa John's es como el Domingo Ramos, ¿eh? El ramito de Papa John's esperando, weón. Igual sería significativo comerlo a las 12 y que tenga harto pepperoni, ¿no? Oh, igual sería... Rompedor de reglas religiosas, pues, compadre. Compadre, yo quiero, no quiero más llorar. El especial de Pascua. Este ha sido el especial de jueves de Semana Santa arriba de un auto que no lo teníamos pronosticado así. Y estamos hasta la... Pero lo más, weón, es que fueron a buscar los micrófonos para grabar con la weá decente... Y estamos grabando con el iPhone, pues, weón. Ya, pero esto es una parte especial. ¿Y dónde la...? ¿Y por qué mierda estamos en un taco en esta calle culiá chica, weón? Es que este país, weón, este país es un taco. Este país es un taco. Híjole. Este país es un taco. No, no, no quiero más guerra, weón. Esa vieja va más rápido que nosotros. Weón, ¿verdad? Oh, sí, va para atrás. Iba para atrás. Ay, perrito. Ay, ay, ay. Así no, pum. ¡Cacha! ¡El pleto de la U! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Huevo! No podemos decir así. No podemos decir que eres, pero un gay que era de la universidad. ¡Oh! Y le acabamos de hacer pasar. ¡Mariconazo! ¡Oh! ¡Trolazo, culiao! Yo no sabía que era vecino mío, weón. Oye, pero... ¡Wow! Se puso peperón en los pezones. Detengan la discriminación. ¿Qué es esto? ¡Maricón! ¿Qué es esto? La gente gay merece su espacio, weón. Pero no está en un espacio. ¡Lejos de la humanidad! No, espacio. Pero no, no. Le estamos dando el espacio a la gente gay en podcast. Ya, así que estamos dando el espacio para que la gente no nos destruya. Es que ¿sabes cuál es la diferencia? Es que el que acaba de pasar es una loca. Sí. El gay normal es normal, po, weón. Que estoy una loca. Sí, po, weón. Pero si pasó saltando nomás, weón. Ya, toquemos la bocina, weón. Estamos tocando la bocina. ¿Se escuchará? Bueno. Para que se cache que estamos de verdad arriba en auto. ¡Mueve tu mierda! Loco, weón. Weón, de verdad, ¿por qué no vamos a mi casa? Estamos al lado, weón. Nos sigamos avanzando en este taco. Porque lo estamos pasando bien. Lo estamos pasando súper bien. Yo no quiero más guerra. Yo de verdad no quiero más guerra. Pero Nico pasó el guía. Compadre, yo necesito ir a Papa John's. Pero, weón, llamemos a Papa John's. Pero es que está grabando, ¿cómo vamos a llamar? ¿Pero se puede llamar de la casa? Sí, pues, weón, hay teléfonos en la casa. Pero, Chester, ¿y si no diciendo? Mira, y este saco, weón, que se cruzó. Oh, chame el hoyo, weón. Dios mío. Weón, no le choqué. No, chame el hoyo, no te puedo dejar pasar, compadre, lo siento. Lo siento, es que no quiere más guerra, compadre. Sorry, viejito, no quiere más guerra. Compadre, te cruzaste conmigo en un mal día, compadre. El buen violento, el día de furia del Chester. Compadre, mañana a las 5 de la tarde te había dejado pasar por el auto. Hoy día, compadre, no quiero más guerra, así que no te dejo pasar, compadre. Lo siento, weón. Por gente como vos, taco, pues mierda. Sí, weón. Toca la bocina, weón. Chámelo yo, weón. Chámelo yo. Sí, toca la bocina. Ya, este es un efecto muy cuático. Voy a poner la luz verde, toco la bocina. Voy a tocar la bocina. No, si se escucha, weón. Se escucha, sí. A ver, toquen la aire o tocar la bocina. Ya, mira, mira. Nadie tocó. Oye, pero ya está en el rojo. Ya está en rojo, weón. Con razón ahí está como weón sin haber de oro la mierda. Oh, weón, estamos grabando y somos testigos de que duró 2 segundos la luz verde. Oye, carabineros, vengan acá a fiscalizar este semáforo culiado, weón. Que el semáforo de la Plaza Pedro Valdí, el que rodea todo el supermercado de mierda. Donde le pegaron con un bate de béisbol a un weón. Sí, pues lo mataron a gatazo. Piana. Oye, nos pasaron gay. Oye, pasaron gay. Pero el tema ya pasó, ya lo evitan. No, no, no importa. Lo pueden matar a tazos también. Pero bueno. Piana. Lo que dijo Nicolás. A mí no me gusta esta parte del podcast. Pablo. ¿Qué? Tienes que ser así en tu vida, weón. Si no, no te van a respetar nunca, weón. Mira, ese es una. Es un consejo de vida que te doy, weón. Sé ácido en un todo. Un consejo de vida. Ácido. Ácido, sí. Ácido. Un consejo de vida, weón. Ahí te van a respetar y va a llegar a los grandes. Bueno, Steve Jobs era judío. Era judío. Era judío, yeah. ¿O no? No sí, sé. Tenía como algo judío. Bueno, entonces puedes tirar algo judío. Todos los gringos son judíos. Todos. Tenía alguna wea judía tenía por ahí. Y el weón se hizo respetar, weón, porque el weón era ácido, weón. Pero Chester, ¿a vos te parece? Porque yo tengo una manzana, porque pero, las manzanas son ácidas. Pero vos te... Ya, pero Pablo, no sé. Una manzana roja. Pero es que, weón, al Chester lo van a matar, weón. El Chester odia a los judíos. Mira, acaba de insultar a los judíos. Y segundo, acaba de insultar a los gay. ¿Qué es? No, si mira, gente, un negro. Si gente, sabe, un negro, un la, negro. La gente sabe que yo me saco la máscara y soy una persona normal. Soy una persona normal. En especial arriba del auto cuando no deberíamos estar grabando el podcast. Sí. Ya iba un negro. A ver, ¿dónde? La máquina del racismo, no. El Chester. ¿Qué está buscando no, en la si la gente entiende que esto es como cuando Cristian de la Fuente se disfrazaba del nieto de mi tío y yo. ¿Cachai? Era como una. Podríamos entrar a la misa. No, weón. Podría entrar a la misa dentro de la misa. No, pa. Weón, tengo hambre, weón. Adentro hay hostia y copete gratis, pues, weón. Compadre, no puedo manejar, no puedo tomar si estoy manejando. Niños, no tomes si estás manejando. Bien, weón. ¿Sí? Dentro de esa figura nazi antijudaica hay un weón. Jalen, como el chancho. Pero no tomen. No tomen, pueden jalar como cerdos. Porque todavía no hay narcotés. Oye, en todo caso, pues, weón. Weón, hay taco por la iglesia. ¿Es la solución? En todo caso, por la iglesia de mierda hay taco. Sí, weón. ¿Cristianos culeados? Weón. Compa, yo soy cristiano. Ahí está la pesadut. ¿A dónde? Al lado de aquí. La PCUT. ¿PCUT? Pizza Hut. ¿Ya vamos a tu casa? Puta, si seguís derecho va a llegar el Papa Jones. ¿Vamos a tu casa y pedimos? O, pero si o no qué? Contestan. Vamos a mi casa nomás, ¿sí? Man, sí. Ya. No contestan. ¿Y tú pongas que repena, pues, weón? Es que estoy chato andar en auto, weón. Estoy sentado. Si no estoy sentado, loco. Vos también estáis sentado y no queréis más guerra. Como weón, tengo mucha hambre. Yo también. Compadre, tengo mucha hambre. Weón, vamos a estar 2 horas decidiéndonos qué vamos a comer. Weón, yo quiero comer. Lo llamamos de la casa y listo. Se hemos solucionado. Pero no, y si no contestan esos hijos de perra, weón, yo iré a quemar cada local hasta que me contesten. Va a ser un local cada media. Va a estar prendiendo. ¿Qué desea? Quería una pizza con pepperoni. No quiero bañar.